Con el alto auspicio de Lúdicos Restaurant, Tifosi Fútbol Merchandising y revista La Magia Azul, una revista para fullangueros, presentamos Mítico Azul. Actualidad, archivos históricos y mucho, pero mucho más, con la conducción de Aristeo Larcón, Gerardo Contreras y Leonardo Mora en Radio Azul Chile. ¡Locura total! Más largo aún el camino de las tierras de la longaniza. ¿Está todo bien por ahí, Leo? Todo bien. Parece que usted no estaba bien, ¿eh? ¿Así? Me refiero a su viaje. Sí, bueno, venimos llegando hace poco desde el mismo estadio. Esperamos ahí in situ la confirmación del juez Claudio Puga para ver si en definitiva se jugaba o no se juega el compromiso de Universidad de Chile, a lo que fue negativo. Así que estamos de vuelta, no tenemos el ánimo que esperamos haber tenido para esta jornada. Ya a esta hora debimos haber ganado, ya estaríamos celebrando, estaríamos volviendo felices cantando, pero bueno, pudimos haber tenido una bonita previa de este que es el Mítico Azul. Soy Aristeo Andrés. Esta vez vamos a tener contactos posteriormente con Gerardo Contreras, con Christopher Antunes. Vamos a tener aquí a Leo Mora y vamos a tener algunas sorpresas. Como por ejemplo, vamos a tener para regalarles revistas de La Magia Azul, su nueva edición, la edición perteneciente al mes de julio. En la edición del campeón. No, esa fue la anterior. No, la edición del campeón, del equipo campeón me refiero. Ah, por supuesto, la edición del equipo campeón. Claro, la edición del campeón. Claro, porque en esta edición ya nos vamos con todo al segundo semestre. Porque esto sigue, con los esto no para. Siempre hay que ir refuerzos. Por más. Claro, con las nuevas incorporaciones que dejo yo. Además, una importante, una valiosa entrevista, por ejemplo, a Carlos Campos, las promesas azules, una entretenida columna de Tito Watt y mucho más. Pero recuerden que el próximo martes va a jugar Universidad de Chile contra Fénix de Uruguay. ¿Y si es que? Claro, si es que... Porque está planificado ese partido para un día en que va a haber paro nacional. Temas en que conversarlos con Leo Mora a estas alturas no es conveniente. ¿Para qué vamos no, a hablar de los sí dichos? Bien. ¿Para qué vamos a hablar de los dichos de Larraín hoy día? La verdad es que estoy bastante colgado con esa parte porque... Estaba en una actividad espiritual ahora en la tarde. Ajá. Después de muchos meses que no participaba en mi comunidad parroquial. Pero cuénteme, ¿qué dijo el señor Larraín así de grandes rasgos? Claro, solo para no dejarla ahí, como dicen, vamos a decir que el senador Larraín se refirió a que el gobierno no va a dar su brazo a torcer ante estos inútiles, ¿cómo dijo? Inútiles insurgentes. Ah, miércoles. Así... No, inútiles subversivos, perdón. Así que ya está dentro de los temas más hablados del momento en Twitter. Y va a dar mucho que hablar. Mucho que hablar. Sobre todo que mañana también se viene una huelga y esto también está afectando al fútbol. Ah, aquí está la frase. No nos vamos a doblar a la mano de una manga de inútiles subversivos. Claro. Ay, qué terrible, ¿eh? Es como las palabras que se mandó... hace unos días también Gajardo, ya está un bombardeo de allá para acá. Pero ¿sabes quién habló esta semana, finalizando la semana y nos golpea a todos? ¿Quién habló esta semana? El presidente de Azul Azul. Sí, se mandó unas flores, unas flores, exactamente, porque de hecho iba una entrevista también en la revista La Magia Azul, pero no se había referido a ese punto. Porque Federico Valdés es un hombre que ya cumple 4 años con Universidad de Chile como el mandamás, como el timonel, como el presidente de Azul Azul. Claro. Y por tanto, es un tipo que está conforme con su labor y que ya se puso fecha de término. Dijo para sí, ya dejé el buque insignia bien puesto en el camino. Claro, bien firme en la mar. Exacto. y ya se siente con las capacidades para abandonarlo. De hecho, hay una nota que hoy día apareció en un en matutino de circulación nacional, el diario Pop. Y insisto, cuando conversó y yo empecé a leer esta nota, qué terrible. Fue como, por ejemplo, esta declaración que entregó. Yo en estricto rigor acepté ser presidente de la U por un año y hoy cumplo 4. Nunca jamás en la vida pensé en que iba a llegar a ser dirigente del fútbol. Solo lo hice porque es la U y porque en ese minuto nadie quería ser presidente. Exacto. Era una U muy distinta. Federico Valdés siempre se refirió así a cuando él fue reelecto, por ejemplo, hace creo 2 años. Exacto. Entonces, es un tipo que tiene varias facetas, porque también se relaciona con el ámbito escolar, universitario, que universitario, lo sí. Que en su principio, cuando Universidad de Chile comenzaba a ser sociedad anónima, también dio que hablar. Él tiene su tema con la Universidad del Desarrollo. Y de hecho, para él. No nos metamos ahí. Para él, su compromiso es más con la Universidad del Desarrollo como algo personal que la Universidad de Chile. El de la Universidad de Chile siempre fue más hincha que algo. Y como tiene también esta vista de empresario, dijo, y aquí está la loquita. Entonces, exacto, también ahí. Ahora. Bueno, hay que quedarse siempre con lo positivo. Pero, por ejemplo, si yo te pudiera preguntar a ti, Aristeo, ¿quién crees tú o a quién te gustaría a ti ver sentado en el puesto de Federico Valdés? Difícil, difícil. Yo creo que quien se está candidateando hace rato, es José Jurasek. Yo creo que no es casualidad que José Jurasek, cada vez que haya algún acto, esté figurando. Y que incluso ni siquiera habla. Por ejemplo, en la presentación de los juveniles con las incorporaciones, José Jurasek no habló una palabra y estuvo todo el rato sentado ahí. ¿Y una persona como Carlos Heller, por ejemplo? Carlos Heller ha sido un hombre que ha puesto lucas en Universidad de Chile, pero que no cuenta con un apoyo, porque a veces es un tipo bastante, dicen los medios, bastante populista, porque también se le sale el lado hincha. Entonces, a veces no todo lo que quiere un hincha se puede cumplir, porque eso quiere decir que tienes que tener un presupuesto, gastar dinero, y el tema, hace sobre todo unos años atrás, era bastante más frágil. Ahora está entrando en una recesión producto del proyecto de estadio. Pero ¿te acuerdas de lo que hablábamos la semana pasada con César cuando comentábamos así entre conversación y conversación? Que si le pidiéramos en alguna oportunidad a los hinchas, poniéndome yo en la faceta de dirigente, que aportaran con el estadio, la gente lo haría. Si tú me dices que la relación de Heller es populista, de hecho la gente quiere mucho a Carlos Heller. Y yo creo que si Carlos Heller se propusiera junto con la gente crear el estadio de la U y poner la primera piedra, yo creo que sería algo que marcharía muy. Heller tiene fue uno de los el casi mismo nivel, guardando las proporciones, porque además de algunos se me va a tirar encima, con el doctor Orozco. Sí, tiene un parentesco. Recordemos que Heller fue alguien fundamental para que Johnny Herrera pueda volver a la Universidad de Chile a principio de año. Ya cuando se decía que no iban a haber más refuerzos, de repente, ¡paf! Llegó Johnny Herrera a cambio de la cifra de $700,000. De hecho, mira, acá en el chat dicen, Jurasek no tiene ni un brillo. Como bien dijeron, quiere puro figurar. Heller, por último, sabe de fútbol. Y Liz Colocha agrega, Jurasek puso a Valdés en el puesto de presidente. Sí. Bueno, son bastantes las opiniones respecto a este tema. Pero yo insisto, me quedo con lo positivo de Federico Valdés, pese a todo, porque en un momento fue bastante resistido, principalmente por el alza de las entradas, pero que luego, a través de su gestión, Universidad de Chile se fue también saneando económicamente de todos los baches que quedaron post quiebra, y que ahora está en condiciones de hasta tener el proyecto del estadio en serio. En resumen y resta, por mucho que critiquen a Valdés en su periodo como presidente de la U, 2 veces la U campeón, 2009 y ahora, Yo desde el 2007. El 2007, ¿no? Que se hizo la SA. Los trajo de vuelta después de 14 años. Él dijo que la Copa Libertadores y una semifinal. Entonces, algunos me van a decir, pero eso es algo que logró en su momento Marcariano, Peluso. Sí, pero también los dirigentes son los que finalmente ponen la firma. Por ejemplo, Azul Azul, con la contratación de Marcarián, marcó un hito. Porque Marcarián fue un DT bastante caro para lo que era el medio nacional. Fue la gran apuesta, porque Universidad de Chile en ese tiempo no tenía un gran plantel. Tenía a una Olivera que no estaba convirtiendo goles, está en una sequía pero impresionante. Walter Montillo, que todavía no se consolidaba y está bastante irregular. Incluso, para concluir el tema, salimos campeones ese año con Ángel Rojas. Volvemos nuevamente al... Todos los caminos conducen al superlativo. No me deja de impresionar. Como que todos los caminos conducen a Ángel Rojas. Sí, no, eso me dejó la... Siempre marcado que Marcarían fue un mago. Pero bueno, yo creo que ha sido una gestión que ha tenido más pros que contras en cómo Universidad de Chile ha visto sanearse, ha visto tener buenas campañas, ha retomado el protagonismo, que eso es lo que más nos ha importado. Y bueno, para todos los que también son más natural y que tiene que ser el club Universidad de Chile, de que todo sea la U, de que, claro, se está metiendo mucho fútbol empresa, pero bueno, es una tendencia mundial. Entonces, ir contra tal tendencia mundial también es algo bastante difícil. Así que, bueno, mientras más triunfos tengamos, es mejor, y poder ilusionarnos de verdad con tener alguna Copa Internacional en nuestras vitrinas y en nuestro futuro estadio. Claro, sí, la discrepancia de repente pasa por desconocer la acción que ha tenido la SA con la Universidad de Chile en este caso, porque si tú empiezas a observar por las redes sociales, son muchos los que están en contra del tema. Hay varias agrupaciones, están los muchachos de los socios Corfuch, la misma gente de la barra también están en contra mucho de lo que ocurre con la SA, pero entre la suma y la resta, el saldo para la gente de la SA es un saldo positivo. Voy a tomar por acá otra de las frases de Federico Valdés dentro de la entrevista, y que me parece lo más sensato de parte de él. Dice: no tengo ninguna ambición, ningún provecho personal como presidente de la U. El estadio es un proyecto institucional y es irrelevante quién va a ser el presidente que ponga la primera piedra y que inaugure el estadio. Uh-huh. Claro, Federico Valdés va a quedar recordado como el hombre que asumió, que partió todo esto, que incluso, por ejemplo, si es que la U logra un título internacional, Federico Valdés va a ser un hombre que se va a llevar crédito, obviamente. Que se va a llevar porque... O sea, de hecho, uno de los grandes méritos en estos momentos de Valdés y la gente que está manejando la U es haber construido el centro deportivo más grande de Sudamérica. Claro, claro. Y por ejemplo, eso lo cuenta en la revista La Magia Azul, de que tiene un porqué, de que la U está enfocada a ser un equipo que cree grandes talentos para venderlos. La U es un club exportador. Entonces, dado a que construyó un centro de entrenamientos tan grande, es para potenciar todas sus divisiones. Universidad de Chile pudo haber tenido un complejo mucho más chico, un tercio de su tamaño, y cumpliría a cabalidad con las cosas temporales. Pero ¿qué pasaría para abajo? ¿Cuántas canchas habían en el Caracol Azul? Habían dos canchas. Ahora, ¿cuántas hay? Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tres canchas de divisiones inferiores y dos canchas para el equipo titular, donde entrena el equipo titular y los sparring. Claro, juega hasta la prensa ahora. Y yo quiero ir. ¿A usted lo han visto ahí en la subando canchas? La gota gorda. No. Yo no, por cosa de tiempo nunca he podido jugar ahí en el CDA. Sí, antes en el Caracol Azul me acuerdo que jugábamos con Miguel Pinto atrás de un tractor. Ajá. Miguel Pinto en ese tiempo se subía a un tractor que cortaba el pasto y todo arrancando mientras jugábamos la pelota. Impresionante. Pero dentro, por ejemplo, de las cosas buenas de lo que fue crear el CDA, lo estamos viendo ahora. El mismo viernes se comentaba en La Magia de que ya el muchacho Ángelo Enrique, no lo vamos a ver ni siquiera jugar en la U, porque fue un producto de exportación inmediatamente. No, pero yo hablé con Ángelo Enríquez, también está dentro de la revista, y Ángelo Enrique dice, claro, ahora se va a un tipo de tratamiento en Brasil, pero Ángelo Enríquez está en proceso de maduración. Ángelo Enríquez tiene 17 años, por tanto, es bastante joven todavía para que un chileno, porque los chilenos tienen esta cosa que los compran y tienen que mandarlo a préstamos para que maduren, así que Ángelo Enríquez primero va a jugar en la U. Él tiene una gran meta de ser el gran 9 de la U, desde, por ejemplo, figuras como Carlos Campos, que también está en la revista. ¿Qué publicidad que estamos haciendo? Grande Tanque, ¿no? Que sí. Tanque. El Tanque, Cabecita de Oro. Él es genio y figura, maestro, ídolo, lo más grande. No es que me esté tirando al piso ni haciéndole nada, como es los jóvenes haciéndole que nada, pero es que para mí, una figura como Carlos Campos, aparte de la humildad que tiene el hombre. Entonces. Bien, pero me gusta esto de que la Universidad de Chile en estos momentos pueda crear jugadores, por decirlo así, como decía el otro día una persona en las redes sociales, como que somos una máquina creadora de tener jugadores de exportación y tener jugadores que también puedan jugar acá en el primer equipo, pasando por la cantera, cosa que hace rato no pasaba. Era claro. Un gran problema que se discutió el 2009 y en parte del 2010. ¿Dónde están los canteranos de la U? Ahora el 2011 ya se está viendo eso. Se está viendo que está ahí Leighton, que está Maturana, que también se llevó el año pasado un poco de Inostroza. Y, claro, y que también pudimos exportar los porteros, del, por ejemplo... Miguel Pinto. Miguel Pinto. ¿Quién se me escapa? Mi regalón. ¿Se me olvidó dónde es mi regalón? No. El tercer arquero de la U... El año 2009, que también se fue a exportación. ¿Casareto? ¿A dónde se fue? Andaba jugando por el norte. ¿Ya? Mira tú. Entonces, esta Universidad de Chile te da para eso. Y lo bueno es que así como te da, también te pide. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un jugador en formación. No sé, pues supongamos que en algún momento la gente de la U decide mandar a Leighton o Maturana a nuestra filial del sur. Filial no oficial, por si acaso. Guachipato. Y allá Arturo Salá lo recibe un rato, lo arregla. Porque Arturo Salá, todo esto, yo insisto. Aunque es un gran formador. Aunque me digan que estoy loco, es un hombre que pesca a los jugadores, los forma y te los devuelve. Pum. Es como su Lantay en la Roja. Yo creo que sería bueno eso para un hombre como Maturana, que tiene una personalidad bastante distinta al resto de los jugadores. Es un tipo bastante. Que llega hasta un punto de soberbia. Desde que tuve la oportunidad de conocerlo, y que bueno, también es bastante extrovertido. En la misma conferencia de presentación se robó las miradas, las atenciones. Entonces también hay que preocuparse, porque él fue un hombre que en Copa Chile estaba jugando buenos partidos, hizo un gol y dijo ya que quiere irse al extranjero al tiro, pero tiene que ir por poco, tiene que ser un poco más humilde. Yo diría, falta un equilibrio, por ejemplo, entre su compañero Leighton. Que Leighton, claro, como que es también demasiado, como que le falta. También es bueno que los jugadores tengan convicción, pero tienen que tener una convicción responsable. Pero, ¿y acaso Alexis Sánchez en su momento? Ahí me van a decir, ya salí con Alexis Sánchez. Pero no era igual a Alexis Sánchez a la edad de Maturana. Cuando lo entrevistaron por primera vez y él dijo, no, yo voy a ir a jugar al extranjero y voy a ser figura, genio, y ahora... Y míralo ahora, claro, pero... 7 millones de dólares por día. O sea. Claro, pero también Alexis Sánchez fue un hombre que ya a los 17 años estaba, antes, incluso 16, 15 años, estaba ya en primera división, convirtió goles y desde siempre tuvo buenos comentarios, pero de que era un hombre extraordinario. El otro día hablaban, no me acuerdo en qué radio, de algunas anécdotas de la U, donde la U en algún momento, por ejemplo, tuvo canteranos buenos y que los perdió. Uh-huh. Y tocaban el caso de Jan Bosellur. ¿Ah, sí? Jan Bosellur se probó en la U, estuvo ahí en la U en la inferior y de repente, de un momento a otro, le dijeron fuera. Y ahora el hombre está cortando más lucas que el sueldo del Aristeo con el mío en la Magia Azul. Uf, entonces, sí. Es como... Oye, sí, quiero... Leo, ¿vamos a tener algún número? Mientras solucione un problema técnico de... Vamos a tener que solamente habilitar el número móvil, el de ¿ya? siempre. El 7822-6048. 7822-6048. Para que en esa señal usted se pueda comunicar con nosotros. Solamente por hoy, muchachos, porque estamos esperando. Me dijeron que de aquí a las 9 tenía que llegar alguien. O también puede comunicarse vía Skype, ¿no? Sí, también, en el Hawaiano Cup. Ahí está las dos formas en que usted se puede comunicar con nosotros y comentarnos acerca de lo que estamos hablando y de otros temas que vamos a ir tocando de aquí a las 22 horas. Mira, por acá voy a leer un poco el chat para que no me digan que los dejamos tirados por ahí. Por acá Liz Colocha estaba haciendo la aclaración de que el accionista mayoritario del grupo es el que designa al presidente del equipo. En este caso, el accionista mayoritario del equipo es José Jurasek, ¿ya? Por lo tanto, él es el que tiene que el poner el tema. Hay una ley especial por ahí, así que este es el tema de la SA. Ya por acá más comentarios. ¿Qué pasa por acá? A ver. Han hecho una gran administración. Solo no comparto con ellos cortar de esa forma a los históricos del plantel. Pero al parecer eso sirvió para sañar el camarín, según ellos. ¿A ti te parece que esa decisión haya sido la correcta cuando al principio de año llegó Don Zampa y de repente, como que de un momento a otro, dijo Centurión para la casa, Colocho, andate para allá, Olarra fuera? Claro, yo no es por ser abogado del diablo, abogado de la SA o nada, yo intento ser lo más objetivo posible y calza, porque no creo, o sea, la ida de Rafael Olarra no fue por una decisión dirigencial. Fue por una dirección del DT, Jorge Sampaoli, que ahora está en un Olimpo, sobre todo. Entonces, Manuel Iturra se fue porque era un hombre que llevaba, ¿desde cuándo? Desde el 2004 siendo titular, que sí. Estaba en la U. Entonces, en algún momento él también tiene que pensar en su futuro y marchar. Pero lástima que caso, no pudo triunfar como él pero hubiera en querido. En ese caso, pero, por ejemplo, un jugador como el Pepe Roja, costó, pero le renovaron finalmente al capitán. Sí, pero, por ejemplo, a Pepe Rojo también podrían haberle dicho: Pepe, ¿sabes qué? Ya es hora de que vaya a jugar. Ahora sí vaya a jugar Independiente. Qué mala onda. Después Pepe me va a decir que eres una muy mala persona. ¿Ya no sería bueno que usted se fuera a jugar a Europa? ¿No se le va a pasar el tren, don Pepe? Es que... ¿O hay jugadores que tú dices que están en una categoría en la cual no se pueden mover de la Universidad de Chile? Son muchos los factores por los que tienes que decidir. Y José Rojas está pasando por un gran momento. Entonces puede afirmarse mucho más para, quién sabe, salir campeón de nuevo, tener un cuarto de campeonato, tener un mayor currículum que en el ya principio del ocaso de su carrera, porque ya tiene 28 años, si no me equivoco. Sí. Entonces, también todavía puede aspirar, pero está al filo. Es que por eso digo, o sea, no vaya a ser que se le vaya a pasar el tren. Porque tampoco le sale un negocio a Pepe Rojas el irse y el no poder jugar. Claro, porque por ejemplo acá agregan, a Pepe Rojas también querían echarlo, pero la hinchada pesó ahí. Lo mismo con Rivarola, tuvieron miedo de la hinchada. Claro, es que están ya entraron en una campaña de austeridad producto del estadio. Entonces, por eso están cuidando dineros. Y bueno, recordemos que José Rojas fue un hombre que le costó readaptarse a Universidad de Chile, que al principio era un poco, como decían en la prensa, también era como el queso un poco del equipo. Pero desde que se puso la jineta de capitán, pasó a ser un hombre vital en la U. Cuando en su tiempo, ya en un programa que ya no existe, que se llamaba Carrusel Deportivo, preguntaba siempre en esos tiempos un recién nacido Sebastián Lutzinger: ¿y dónde está Pepe? ¿A dónde está Pepe? Y nunca encontraban a Pepe. Es como lo que pasa ahora con otro de los defensas de la U, un amigo personal de muchas parodias, como es Juanito. Ajá. Juanito, siempre yo he preguntado, Juanito, ¿por qué está en la U? ¿Ya? ¿Por qué si por su zona, por su costado, siempre pasan por donde está Juanito? Bueno, a Pepe Roja esta semana también le ha pasado. Y Juan Abarca es un hombre que no, yo creo que por esa misma crítica que ha recibido, no está hablando con la prensa. La otra vez le intenté hacer una pregunta respecto a otro programa y no quiso hablar. Ni por más que fuera así, vio una cosa y se espantó al tiro. ¿Con Alambrito? Exacto, Alambrito, un famoso. Salió aquí al aire en la radio, el chile Alambrito. Exacto. Sí, bastante entretenido. Con la respuesta que le dio Diego Rivarola a Christopher. Sí, no, ahí tenemos a Matías Rodríguez, un hombre que vio una... ¡Ay, pero Matías Rodríguez se pasó! Sí, vamos a tener audios. Tengo unas cuñitas que dieron jugadores en el fin del partido anterior contra Deportes Concepción, que nos dio la clasificación a esta primera fase de Copa Sudamericana. Recordamos también que puedes ir a Lúdicos. Si, por ejemplo, vienen llegando de Chillán, ya están llegando a Santiago. Ustedes saben que San Bernardo queda a la entrada de Santiago. Usted desvíese. Exacto. Así... Nosotros teníamos hambre. Y sabe que pasamos un lugar en que nos cobran como 7.000 pesos por una porción muy limitada de alimentos. Ya. Así que, para ahí que tengo un buen bajón con un amigo que es simpaticísimo como Rodrigo Cortés, sí, un fanático absoluto de la U. Entonces puede pasar a Lúdicos. El rey de la comida rápida. El rey, el líder de comida rápida en San Bernardo. Sí, en el fono de Ebri 833-8833 y también en lúdicos.cl puede compartir, por supuesto, esa misma chorrillana, la del hombre. Sí, la del hombre que nos dio la clasificación a la Sudamericana. Hoy día nos invitaron bastante a Chorrillana Rivarola, porque tiene más huevos. Sí, bueno. Pero. Y hablando de huevos. Pero pasamos a un lugar antes. Así, tenemos llamado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas noches, perdón. Sí, buenas noches ya. Buenas noches ya. Es que estamos acostumbrando. Pronto va a haber un cambio de horario, ¿usted sabe? Ah, no sabía. Sí, ya, así. Ya que... me está sorprendiendo, ya me está golpeando. Sí, siempre. Don Liz Colocho Azul, una reconocida por estos lares. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted, Teo? Bien, pues, ¿por qué me dice que me voy a cohibir? No sé, digo yo, porque la última vez que ya ve a don Gerardo Corleone se cohibió entero, así que pensé que podía pasarle lo mismo. Es que Gerardo es una nena, como le digo a él. Gerardo es de otro planeta, es del espacio. Sí, es un tipo muy casanova, Gerardo, me extraña. No, a mí también me extraña. Sí. O quizás tiene miedo a represalias también. Claro, porque ahora tiene ahí... Puede ser, a lo mejor lo retan por ahí. Claro, tiene una marca personal por ahí que le impide también hacer ciertos comentarios. Claro, está reservado al hombre. Claro. Pero acá Aristeo tiene toda la apertura a dialogar con usted. Espere. Oiga Liz, ¿usted cuándo está de cumpleaños? Yo el 16 de agosto. ¿El 16? De agosto. 16 de agosto. Ah, ya está un poco más de una semana más. 16 de agosto, sí, pues día martes. Sí, sí, tenía temor ya de no haberlo recordado, porque usted lo recalcó bastante. De hecho ahí Aristeo lo está anotando ahora en su iPhone, sí. Aquí, en su iPad. Sí, pues sí. El iPad. No, todavía no me da. Con el sueldo de la magia no. En su tablet gigante que tiene ahí, gentileza del sueldo, del primer sueldo de la no, magia. No, yo soy la vieja escuela, yo tengo libretita todavía. ¿Ah, sí? Sí, exacto. Oiga, Liz. ¿Aló? Dígame. ¿Cómo lo pasó el día? ¿Cómo sintió su día sin que la U jugara? Hoy día he estado todo el día acostado. ¿Cómo? Hoy día he estado todo el día acostada en camita, flojeando. Qué rico. Yo estuve viajando todo el día, 10 horas de ida y de vuelta, para Chillán, para llegar y decir, y que digan, no, el partido no se va a jugar, resignarse, devolverse. Cuando por fin había dado el paso para viajar, fue lamentable. Una lata lo que pasó. Sí, y bueno, bastantes también sufren con que la U no juegue un día. Como alguien decía por ahí, es como si la Navidad no tuviera regalos. Es que de verdad, el fin de semana sin la U es un día, es una jornada muy fome, ¿no, Liz? Sí, no, y día en la tarde no había que hacer, así que dije, ¿qué va a hacer ahora ahí? Aburría. Pero ahora. Así que me pegué una siesta en la tarde. ¿Estás con nosotros ahora? Sí, pues Liz. Oiga, entremos en la cancha. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Federico Valdés? No la he escuchado, la verdad. Ah, no. Porque no. Dijo ya que iba a estar en Universidad de Chile hasta el año 2012, o sea, el próximo año. La verdad no me gustaría que se fuera. No, nunca he sido esquiva a él. Sí, cabe decir que sí a la SA. Sí. Federico Valdés. Pero hay que admitir que han tenido una excelente gestión. Sí, fue un hombre que le costó. Le costó, pero logró un poco su lugar, consolidarse ahí en el puesto, hacer reconocido y tener algo de respeto también, porque como tú dices, hay bastante resistencia a las SA. Es que yo creo que no sé si los hinchas lo quieren mucho por el tema de la SA, pero sí por los logros que hemos tenido a nivel como institución. Ajá. O sea, si lo comparamos con el mando del doctor Orozco, después de tantos años. O sea, es como una vieja que reclama. Él ha hecho en 4 años de gestión todo lo que el viejo no hizo en 10 años que estuvo a cargo del club. Es como la derecha. Es como hizo todo lo que no se hizo en 20 años. Pero este le resultó, sí, vos. Es como a Piñera no. Sí. Bueno, no nos metamos en eso. No le está resultando, la verdad. Sí, no, sí, Liz, tú sabes de usted sabe mi postura, ¿no es cierto? Importante. Por supuesto. Importante. La misma que tenemos con el señor Santibáñez. Sí. Oiga, Liz, usted decía que no iba a ir el próximo martes. No, todo depende, porque al parecer va a haber paro nacional de profesores. Ajá. Y eso me influiría igual en mis clases, entonces tendría libre y me podría ir después de la pega al estadio. Claro, estaría complejo igual, porque dicen que no habría mucho sistema de transporte, el partido a las 9, y pueden quedar barricadas, pueden quedar distintos. Claro, es igual un tema, entonces ahí voy a ver, porque no me puedo arriesgar. Claro, para anotarte también, dentro de las que están participando para ganarse entraditas para ir a este partido, que son las... Bueno, si no me regaláis entradas para el otro domingo. ¡Epa! Oye, ¿a usted le gusta la ley del embudo nomás? Por supuesto, aparte me deben una revista. Sí. ¿Me deben una revista? ¿Qué cobraba esta mujer, ah? No, pero está bien. Sí, así hay que ser. ¿Quién y fuera de San Sebastián? Está bien que haga valer su derecho. Así que se ve este país. Ya, yo también quiero una revista. Ah, no, ya me la dieron. Ya se la dieron. Ve, no se queje tanto. Ya me dieron mi revista. Ve, así que Liz, te dejo invitada a pasar por la oficina. ¿Ya? Por decir la oficina personal. Epa, pero voy a entrar. No, pero está anotadita, así que su revista ahí está calentita, está cuidadita, sin ninguna falla. Así que no se parece. Oiga, Liz. Dígame. Quería consultarle un tema. Resulta que vamos a cambiar. Ya. Viva el cambio, ¿no? Mítico Azul dejará de ser Mítico Azul. ¿Usted sabía eso? No lo sabía. De hecho, hemos cambiado el logo de Mítico Azul. Tiene el color rojo y azul porque es el color del cambio, ¿no? Claro. Importante. Claro que sí. Sí. Por supuesto. No. ¿Le gusta a usted el nombre El Romántico Viajero? Síganos por El Romántico Viajero. Por supuesto. Porque ese va a ser nuestro nuevo nombre. Es el nombre que me gustaría para el estadio de la U. Sería bonito. Sí. Sí, sí hay sí. que decirlo. Ya pues, Liz, muchas gracias por llamar. Vamos a unos comerciales y cuando volvamos vamos a estar un poquito más renovados. Ay, un saludo. Viva el cambio. Gracias. Chau. Llegó la hora. Escúchala. 8:34 minutos. Rincón del Hincha, camisetas internacionales y del fútbol chileno, todo tipo de estampados, boxers, bodies, poleras con frases entretenidas, más merchandising. Santa Magdalena 41, local 13, Metro Los Leones, Paseo La Villa, Providencia. Fono 232-4559. Rincón del Hincha. Búscanos en Facebook como Ventas Rincón del Hincha. Y no olvides al momento de comprar mencionar a Radio Sur Chile para tu descuento. Rincón del Hincha. Caminito al costado del mundo. Lúdicos Restaurant, el líder en comida rápida en San Bernardo. Fono Delivery 833-8833, www.ludicos.cl. Tifosi Fútbol Merchandising tiene las mejores ofertas en camisetas estampadas y productos de fútbol. Ubicado en pleno corazón de Providencia, 11 de septiembre 2206, esquina Lyon, Joya Center, local 5, Providencia, Metro Los Leones. También en la red www.tifosi2s.cl. Vamos, León. Si tienes corazón bullanguero, esta radio es para ti. No te separes de nuestra programación hecha y pensada para nuestros auditores. En radiosultile.cl, locura total. Toda la vida la he llevado. La salida. Volvemos ya al segundo bloque ya de este ex Mítico Azul, porque estamos en proceso de cambio. Vivo. Vamos. Ah, no, ya no. Verdad que no, ya me pero, ya pero controle la hormona, Leonardo. Ve que ya lo están recriminando. Es que me dice, usted me dice cambio y... El amigo Lengua y... con Espina ya dice Leo Mora Facho, qué fascista el comentario. Ay, pero es que a mí me dicen cambio como que... ¡Ah! Recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa no representan el programa. El pensamiento de la producción de Mítico Azul. No, exacto. Yo me hago responsable. Si quieren tirarme piedras, los espero el día martes en la puerta 7 ahí. Importante. Para que recordamos que con nos pueden. Cacerolas y todo. Nos pueden llamar al teléfono 7-822-6048. 7-822-6048. Para que hablen con nosotros. No digan qué tal el nuevo nombre, porque estamos cambiando. Vamos a hacer el romántico viejero ahora. Sí. Para que también recrimine aquí al contertulio, porque para que no se quede en bla bla, porque las palabras escritas sobre todo se las lleva el viento. No, pero yo no tengo ningún problema en lo mío. De hecho, yo me siento a la mesa a conversar con Tito Aguad y lo llevamos muy bien. Pero es que Tito Aguad es casi igual que usted, pues. No, pero Tito, acuérdate que dice que... Al que roba le corta las manos, al que... Es más extremista no, en ese sentido. No, Tito es más extremista. Yo, por mi parte, simplemente lo único que pido es milicos a la calle. No, tampoco. Pero, no se meten problemas. No, yo no creo, se meten problemas. Yo creo que después del programa voy a salir con mi cacerola a golpear ahí en la calle a todos. A ver, denme un segundo, estimado. Sí. Recuerden que pueden salir también con su cacerola ahí para expresar... si no quiere que se vaya Federico Valdés, cualquier cosa, estamos siempre disponibles, ya que están de moda distintas manifestaciones. Y parece que tenemos a alguien en línea. Hola, hola, ¿con quién estamos? ¿Aló? Hola. Maestro, hola, buenas ¿cómo tardes, está? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿y usted, maestro? Bien, tenemos aquí a ver, llamándolos. Me enteré por Facebook y por Twitter de que cambiamos el nombre al programa. Sí, pues cambia todo, cambia, dicen. Oiga, me dicen... Sí, aunque no me gusta la palabra cambio. Oiga, me dicen por interno que usted es una persona de izquierda, pero tiene tanta plata como uno de derecha que se mandó a cambiar para el norte, me dicen. ¿Tiene plata? ¿Perdón? Me dijeron que usted era de izquierda, pero se mandó a cambiar para el norte como si fuera un personaje de derecha. Ya, con ya. Plata viajó Leo, y Leo. Se fue... Ya, abra su bloque de política, ¿ya? Este programa no es político, ¿ya? Me dijeron que fue de gira usted, oiga. Anda firmando autógrafos por el norte ahora. ¿Le gusta el diario La Estrella de Iquique? ¿O no? Mire, más encima me corta el hombre. Cortó, ve ahí llamando de nuevo. No, para nada. ¿No? Para nada. Sí, o sea, me vine Kiki, me vine en bus, por si acaso, para que no esté hablando Cabeza de Pescado, don Leonardo. Ya, pero usted... Ya, pero usted aquí usted... 25 horas en bus a ver a mi familia. ¿Cuántas horas, cuántos ejemplares de la Estrella de Kiki usted se ha comprado hasta la fecha? No, no he comprado ningún ejemplar de la Estrella de Kiki, don Leonardo. Ay, ay. Oye, ¿usted no viajó a Chillán? No, y se cumplió mi máxima, diga. ¿Sí? ¿Ves que no viajo, suspende los partidos? Ah, ya. ¿En serio? Ya, te crees pitonizo ahora. No, la otra vez tampoco viajé cuando se suspendió el partido en el norte, cuando había alerta de tu tsunami. Y ahora no viajé tampoco y se suspendió por lluvia. Me dijeron que Aristeo con Christopher y César estaban llegando en un bote a Chillán. Cambiaron el magia móvil por un bote. Cabe decir que la lluvia principalmente estaba en la séptima región. Entre Talca y Curicó estaba una lluvia torrencial, pero que al llegar ya ¿Aló? Oye, pero ¿por qué se le corta la llamada? Qué terrible. Sí. No, sí, se corta, terrible, se corta la señal, don Leo. Sí, ya, como iba diciendo, entonces cuando llegamos a Chillán nos encontramos con que no estaba lloviendo, había una nubosidad clara, con lo cual se podía... Intuir de que no iba a volver a llover. Iván Aristeo Torres. Exacto. Sí, claro. ¿Viste la pregunta que le hicieron a Gerardo del Chat? No, a ver. La pregunta que le hizo la pregunta que le hizo la señorita Colocha ahí. A ver. Ahí viene de nuevo. Vamos. No, este tipo llega y se cae. ¿Ves? Qué ordinaria. ¿Aló? Se cae cada rato este hombre. Pregúntale a Liz Colocha, Gerardo, si llevaste un lápiz como viajaste en bus. Ah, sí, llegué cansadísimo. Pero bueno, oye, un poquito nomás, solo para saludarlos, decirles de que he estado, ya que me acaban de notificar también de que va a cambiar el horario, no sé a qué hora va a ir. Yo tampoco. Pero el sábado voy a estar ahí acompañándolos nuevamente. El horario de este programa es variable, porque vamos los sábados y la U generalmente está jugando los sábados. Claro. Por eso digo. Este programa... El sábado vamos a estar ahí en la oficina de la radio nuevamente, en el estudio número 25. ¿Cuándo lo toca con la próxima semana? Con Unión Española, ¿no? Estoy miando fuera del tiempo. Sí, creo que sí. La revista, nada más que sale. El fixture. Exacto. Pues. Todavía no tengo la revista. Ah, pero ¿qué está esperando? Ocho, pues, hombre, tema, ¿qué pero está vaya esperando? A comprarla, 1.500 pesos, muy barata. Sí, ¿usted sabe cuánto cuesta el gráfico? Todas esas cuestan casi 3.000 pesos. Esta revista cuesta la mitad. 1.500, ahí está. Sí. No la he comprado porque no he tenido tiempo para comprar la revista, he andado haciendo otras cosas. Cabe decir que lo que viene para la U es este próximo martes, 21 horas, si es que las protestas lo permiten. Universidad de Chile va a jugar a las 9 en el Estadio Nacional contra el equipo uruguayo Fénix, válido por Copa Sudamericana. A mí me huele que no se va a jugar el partido. A mí tampoco. A mí algo me huele, pero la televisión... Y van a salir los fachos de siempre diciendo que estos comunistas de mierda están interrumpiendo el fútbol de la U, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En estos momentos creo que es una... situación excepcionalísima y que hay que darle para adelante con la movilización social. Oye, pero si la U ha jugado partido hasta el 11 de septiembre. De hecho, tiene un partido programado para el 11 de septiembre este año. Pero parece que es afuera, parece con San Felipe. Y el fin de semana, entonces, el partido que viene es con la Unión, ¿o no? No, el próximo partido que viene es con Cobreloa. Con Cobreloa. Entonces, ese partido es en el Nacional. Exactamente, en el Estadio Nacional. Correcto. Recordemos que en la primera vuelta al torneo en el Apertura... tuvimos un triunfo histórico en Calama. 4-1. 4-1. Ah, no, ¿y el otro cuándo fue? De 5 fue con Cobreloa. Cobresal en el estadio Sánchez Rumoroso. Podríamos también reeditar algún audio de ese partido anterior, ¿no, Leo? Algo debe haber por ahí. O también el audio del partido que fue con Ñublense, que también ganamos 3-1, creo, si no me equivoco. Sí, oye, ese partido fue notable. Sí. Sí, el principio de la era San Paoli, cuando todos estábamos inseguros respecto a lo que podría ser este calvo y pequeño DT. Pero bueno, gracias a eso, a esa convicción ofensiva, pudimos levantar el trofeo La Estrella número 14. Sí, está por ahí. Le cuesta, le gusta. No, pero si estamos hablando del título de la U. Ah, ya, muy bien. Chicos, los dejo. Solo llamaba para saludarlo y que... para saludarlo y decirle que vuelvo el sábado. Ya, así que... Importante. Claro. Para que me extrañen. Claro. Le llevo unos pastelitos para que compartamos el próximo sábado, ¿ah? Ya, pues, pero, oiga, y tráigame una cacerola ahí para pegarle el cacerolazo después, pues, oiga. ¿Ah? Tráigame una cacerola de allá del norte para pegar cacerolazo después. Usted tiene pura olla. No. Voy a llevar una olla de presión para agarrarlo a cacerolazo para protestar por... ¡Ya, Tito! Por las condiciones laborales. Oiga. Como Kike Morante. ¡Ya! Ya, saludos, Corriones. Un abrazo, que estén bien. Ya, a la estrella del norte. Chao. Oye, mientras tengo problemas, porque le quiero cambiar el nombre en Twitter... Y no me deja. Chuta, vamos, que se puede. Porque excede los caracteres. Ah. Me falta una. Está como el romántico viajero. ¿Y puede ser romantic viajero? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo le ponemos a este nuevo Twitter para este nuevo programa que es el romántico viajero? Chuta, ¿por qué no nos permitieron 141 caracteres? No, pero no es en esa parte de escritura. Es en el nombre que tú te pones en el Twitter. Ah, o sea, pero puede ponerle R viajero. Sí, también lo estoy barajando. Porque puede ser romántico, B. Sí, también. No sé, ¿qué dice la gente? Llámenos. Recuerden que tenemos teléfono al 7822-6048. También tenemos el Skype, Hawaiiano Cap. Sí. Por el que puede comunicarse con nosotros. ¿Ya tenemos algún audio, Leo? ¿Cómo va esa producción? A ver, ¿qué quiere escuchar? Póngame primero lo que pudo haber sido hace meses atrás, que fue el partido con Ñublense. Ya, vamos a buscar algo de Ñublense, pues, estima. A ver qué encuentro por acá. Mientras está ahí Leo Mora, vamos a hacer un pequeño repaso al fixture. Lo que viene de Universidad de Chile. Y recordando también de que es muy importante que nos llamen para que puedan estar participando por entradas para ir a Copa Sudamericana contra Fénix de Uruguay. Solo tiene que llamarnos al 7-822-6048. Estaremos sorteando, regalando entradas y también regalando revistas. Las nueve revistas de La Magia Azul, que titula Los Nuevos Haces de la U. Así que nos mantenimos a la espera, mientras también repasamos... por ejemplo, que Universidad Católica empató con Audax Italiano en mi comuna ahí, La Florida. Y qué bueno, Universidad de Chile. Les puedo contar mi experiencia que tuve en Chillán. Porque fue un tema de que llegamos aproximadamente a las 1:13, 13:30 horas, por esas horas. Y fue cuando llegamos e inmediatamente pudimos llegar a pisar la cancha. La cancha, pese a que no estaba lloviendo en ese momento, sí se notaba que hace momentos o en la noche había sido una lluvia bastante intensa. Uno se metía en la cancha y el pie le quedaba como un poco incrustado. Porque no era como si hubiera pasto, era como si hubiera casi exclusivamente barro. Y esto era principalmente por las bandas. Por ejemplo, la banda donde corre el primer asistente estaba en condiciones paupérrimas, o sea, se veían las pozas y después de la caminata que tuvo la prensa y los árbitros, que era como todos siguiendo a Puga y yo llegaré lejos, decíamos, y quedaron todas las huellas incrustadas. O sea, imagínate si solo caminando quedó así, pero jugando fútbol, ¿cómo hubiera quedado esa cancha? La parte de los arcos también estaba bastante mala. Así que, lamentablemente, me extraña que una cancha sureña, como es la de Chillán, un estadio nuevo, no tenga buen drenaje. Porque, por ejemplo, el partido de la Presudamericana contra Concepción, que fue más al sur, en Concepción, no tuvo problemas, pese a que en el mismo encuentro estuvo lloviendo. Por tanto... indigna bastante la situación y esto es una liga profesional, entonces resulta inaudito que un partido se tenga que suspender por estas razones. Sin embargo, claro, también se cuida la integridad tanto de los jugadores como de los jueces, porque de verdad está bastante complicada está bastante complicado el terreno de juego y uno caminaba y se resbalaba. Entonces, bueno, habrá que esperar para cuándo reprograman este partido. Un campeonato clausura que se ha visto empañado por el clima, porque vemos el partido que iba a ser en El Salvador de Colo-Colo Cobresal, que no fue. En San Carlos de Apoquindo llovió, o sea, nevó, perdón. Y ya ahora en el sur se suspendió. Entonces, es lamentable un campeonato, sobre todo que la U va a tener demasiados partidos este mes, sobre todo. Entonces, es importante no ir perdiendo fechas, porque algunos dicen, sí, era mejor no jugar ahora para que lleguemos mejor contra Fénix. Pero, sí. Pero lo que no pagas ahora lo vas a tener que pagar después. Después, cuando la competencia, cuando el torneo es mucho más exigente, va a haber más exigencia, van a haber más partidos. Claro, porque vas a tener que pagar el partido en alguna fecha FIFA. Exacto. O jugar, quizás, si es que la U va bien, 3 partidos en la semana. Uh-huh. O sea, un partido martes, Sudamericana, un jueves, partido deuda, y el fin de semana el partido de la fecha. Entonces, se está complicando la cosa. Claro. Estaba buscando audios del partido de Ñublense y sabes que no hay ningún registro de ese partido. Es la segunda fecha del torneo de apertura. En el Nacional hay un gol de Puch. Está ahí. De Canales no, también. No, de Gabriel Vargas. No encuentro el registro audiovisual del tema. El que la sigue la consigue, Leonardo Mora. Mientras, yo voy a saludar a la gente del chat, porque hay gente en el portal radioazulchile.cl. Saludamos a Lengua con Espina, que dice: la antigua cancha de Ñublense tenía el mejor drenaje de Chile. Pero no sé si comparten o no, porque también muchos dicen que la cancha de Concepción tiene el mejor drenaje. La del Nacional también tiene un buen drenaje. Lisco Locho Azul dice: esa cancha en Conce era un charco. Lengua con Espina dice: jugué y viví ahí. Nos puede contar ahí la rutina chilleneja. Dice también Di Maturana: es paradójico que en la zona centro existan más canchas con pasto artificial que en el sur. Claro, porque en el sur la cancha que es artificial es la que está en Puerto Montt, el Chinquihue, que es una zona bastante lluviosa también, pero que también la octava región sufre bastantes temporales. Por tanto, o las canchas están preparadas para eso, tienen un buen drenaje, fueron bien hechas, como se creía que iba a estar esta nueva red de estadios, porque yo también estuve por dentro de ese estadio y está en unas condiciones bastante deterioradas. Cabe decir que por la parte de tribuna se cayó ese techo que tienen, ese techo blanco que tienen los estadios. Se notaban fisuras en las paredes, se notaba la humedad, un poco de hongos. Entonces, son estadios nuevos que ya se encuentran en condiciones preocupantes, porque yo siempre hay que pensar con alturas de mira. Entonces, lo bueno y lo poco que tenemos bueno, no se puede perder así como así. No sé qué opinan los chicos también ahí en las redes sociales, porque ahora sí se integra cada vez más gente a esta bonita comunidad que es la Radio Azul Chile. También está en Dale Bulla y en otras páginas más que va a decir Leo Mora. Universidad de Chile por siempre, Locos por la U, la magiaazul.cl, estamos en todos lados. Exacto. Con respecto a lo que tú dices, el año pasado cuando yo fui al estadio al Nelson Oyarzún, poquito después del terremoto, uno andaba en el pasillo donde está el sector de prensa y esa cuestión se movía entera. Sí, yo no sé si ahora estará igual en ese sector, pero al menos yo sabía, andaba asustado. Yo la primera vez que me senté ahí se movía todo y dije: está temblando de nuevo. Qué mala la preocupación que han tenido con respecto a los estadios del proyecto Bicentenario. Varios estadios fueron hechos muy apurados y quedaron tirados. Un ejemplo claro de ello es lo que comentan en el juego de pelota todos los días, lunes y viernes, los muchachos, cuando anulan el estadio de la Granja de Curicó, que quedó hasta la mitad. Quedó hasta la mitad el pobre estadio. Claro, eso fue por... se excusaron razones de recursos producto del terremoto. Claro, y lo otro es cómo quedó el estadio, por ejemplo, la maravilla de estadio, que es el estadio de Chinquihue de Puerto Montt. Sí, es un estadio, una maravilla de estadio. Bastante hermoso. Sí, sí, estos estadios son bonitos. Son además agradables de ver. O sea, la gente no puede decir, no, es que no voy a ir a esa... a esa pocilga de claro. cancha. No es como cuando tú decías antiguamente, chuta, me tengo que ir al Santa Laura y los tablones podridos. Sí. Oye. Ir a la cisterna. Era como... y ir al estadio El Teniente de Rancagua. La Florida también, que le decían el gallinero. La Florida, el Bicentenario de la Florida ahora, espectacular. Pero antiguamente el estadio municipal de la Florida... De hecho, hay un estadio que todavía tiene categoría de B y es un estadio de A. Es el estadio Nicolás Chaguán. El estadio de la Calera, que todavía es un estadio que está muy mal. De tercera división ese estadio. Ah, no sé yo, si tú le querés agregar más, rebajar divisiones, sí, pero a mí sí. Por lo menos me parece que es un muy mal estadio. De hecho, finalizando el torneo, hubo varias polémicas por el uso de ese estadio. Sobre todo cuando fue el partido Católica con Newell's, o sea, con Calera. Uh-huh. Oye, mucha gente que está preguntando respecto al partido del martes. Muchos temen de que este se pueda volver a suspender, producto de lo que ya hablamos, las manifestaciones estudiantiles, el paro nacional convocado. Entonces vamos a estar averiguando qué sucede, porque lo más natural que hubiera pasar es conversar con la cadena televisiva Fox y cambiar el compromiso que ahí, lo antes posible para el día miércoles, por lo menos. Hay un comentario que pone en el chat, dice Fox pesa más que CDF, aquí no se trata ni de Fox ni de CDF. Por ejemplo, hoy día yo creo que el partido pudo haber sido aplazado, pero como ya está la parrilla CDF instalada, o sea, ya después viene Católica, ya después viene... ¿Quién está jugando ahora, Leo? Está jugando que Calera. Así el Firolí Contreras hizo un gol, es verdad. Está jugando, sí, están jugando ahí en Quillota, pero estoy tratando de conectarme nuevamente para ver qué pasa. Pero yo creo que aquí va más allá de lo que manejan los canales. Aquí llega la decisión, fue directamente de Claudio Puga, porque perfectamente se podría haber jugado el partido una hora después, una hora antes o como fuese. Claro, y CDF no influye en nada ahí, lo mismo que Fox. Ahora, si tú te estás dando cuenta que en la calle está quedando la escoba y que no es seguro para nadie ir al estadio, porque después va a tener cómo ir, pero no va a tener cómo volver. Entonces ahí ya Fox cero peso. Ahí tiene que ver más que nada la decisión del juez del partido y también de la Conmebol. Sí, bueno, habían bastantes buses pertenecientes a hinchas de Universidad de Chile que tuvieron que quedarse esperando si es que iban a jugar definitivamente el partido. Yo hablé con un juez, creo que iba a ser el cuarto juez para este partido. Creo que tiene apellido Poli, pero no me acuerdo bien. Lo voy a confirmar. Tiene ese peinado así que es parejito, como que una melena. Langüetazo de vaca, como dicen algunos. Sí, exacto. Así que él decía que incluso podía pasar un helicóptero arriba para ayudar a secar la cancha. Como muchas veces lo hicieron en el Nacional. Claro. ¿Tú recuerdas tú antes que se remodelara el Estadio Nacional? Que cuando habían situaciones complicadas siempre ponían dos helicópteros ahí a tratar de apurar un poco la cancha para un partido. Claro, y lo otro, qué pena que en Chile no se prevean estos escenarios. O sea, era re fácil poner una carpa de que en cada estadio, por lo menos en el sur de hecho, hubiera una carpa para que estas suspensiones no sucedan. Es que mira, yo creo que... Claro que pesa un factor económico, pero... Hay varias cosas que, por ejemplo, se pueden prever. O sea, si tú estás viendo que desde el día anterior está lloviendo, pero con todo, tú ya empiezas a ver con seguridad el tema y lo puedes adelantar el día anterior. La gente de Chillán estaba comentándonos acá en la radio el día de ayer que el clima estaba súper duro por allá. La misma gente de Curicó, la gente de Talca, Linares, de Parral, estaban diciendo que el clima estaba bastante complicado por el sur. Entonces, pero bueno... Realmente el clima no pasa alguna jugada. O sea, yo, por ejemplo, perfectamente podría haber creído, de hecho, nada más que seguro, que la semana pasada iba a nevar en el Nacional por el nivel de frío que hacía. Yo ya estaba esperando que cayeran algunos copitos de nieve. Sí, yo también. De verdad, yo primera vez de todo el periodo que he estado ahí en el Nacional como prensa que sentí frío así, pero ya veía los copos de nieve. Ahora el tema es otro. Yo en la tarde leí algunos Twitter y dentro de los comentarios que se hacían era, por ejemplo, que en Argentina podría estar cayendo el diluvio con Arca de Noé incluido y los equipos juegan igual. O sea, que solamente situaciones muy, muy puntuales como para poder suspender un partido. Y acá en Chile, por una lluvia, se suspende. Y la gente, por ejemplo, los comentarios que hacían era que, por ejemplo, Concepción, la cancha estaba peor. Y estaban jugando igual. Es que esa es una cancha que también es mítica. Ya esa cancha es mundialista. Esa cancha es de ¿qué año? De 1960, ¿no? Más o menos, sí, sí. Claro, entonces tiene todo un recorrido. Juegan... a veces juega Naval, juega Fernández Vial, juega Deportes Concepción, juega Universidad de Concepción. Entonces, es distinta a esta nueva cancha que fue hecha para el Mundial Femenino. Porque yo que caminé por ahí, de verdad que caminabas y el pasto era como si no existiera, había solo barro. Era demasiado blando, demasiado blando. Cero drenaje. Cero calidad en la tierra que se le puso. O sea, a la hora de construir un estadio a nivel bicentenario, ni siquiera se preocuparon de ese tema. Nada, nada. No prima el factor clima, no. O sea, si tú sabes que Chillán es una ciudad, tiene los inviernos duras. Sí. Podría incluso haber pensado en el pasto sintético. Bueno, eso fue el apuro que tuvieron en entregar los estadios. Lamentablemente, en Chile todo se hace a última hora. Y cuando se termina mal. Por ejemplo, la tontera de haber achicado el Nacional de 78.000 personas a 42.000. Cosas que pasan acá en Chile. Oh, son chascarros. Yo decía, ¿qué momento la presidenta la hicieron mal asesorarse, la pobre mujer? Y dijo, arreglemos el Nacional. Y ahora lo quieren volver. Y más encima sale Piñera diciendo, muchachos, un momento, que el estadio todavía no está terminado, falta que le agreguemos el techo. De ahí, otro año más perdido que la UTA va a tener que estar pidiendo casa. Sí, y no sé para qué le pondrían techo si al final no están ni jugando ya los equipos. Si la roja de todos se la llevaron ya al Monumental y se jugarían contados partidos nomás en el Estadio Nacional. Oye, amigos, los invito a todos a que por vía Twitter. Me gustó cómo quedó el Twitter, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? Sí, me gustó. Y bueno, se hace lo que se puede. Me gustó. Los instamos a que si quieren ganarse revistas de la Magia Azul, la edición de los refuerzos, la edición del segundo semestre, la edición de julio, y que también se ganen entradas que estaremos regalando en momentos para el partido contra Fénix de Uruguay, que se disputaría el próximo martes a las 21 horas. Sí. Así que, amigos, también los dejamos invitados a que revisen nuestra nueva cara. Porque estamos cambiando, ya Mítico Azul es cosa tu pasado. Así que... Mítico Azul es cosa tu pasado. Sí. Así que saludamos a nuestros auspiciadores, a Lúdicos. Sí, pues. Saludamos a Lúdicos, restaurante El Rey de Comida Rápida en San Bernardo, en el Fono Delivery 833-8833. Lúdicos. www.lúdicos.cl. Y no hay más. Y por supuesto, ¡ay, no más! Y también, por supuesto, saludamos a nuestros amigos de Tifosi Football Merchandising, que se encuentran en la Galería Joya Center Local 5. Esto queda en 11 de septiembre con Los Leones, ahí sí, en Los Bajos. Recuerden que pueden agregar a Tifosi al Facebook y lo mismo con La Magia Azul. O sea, en Facebook pongan Tifosi y le va a salir Tifosi Merchandising. Con dos y siempre Tifosi está teniendo ofertas. Y para que ustedes también se puedan ganar más productos Tifosi, háganse notar en el muro. Yo escucho el Mítico romántico Azul. Viajero. O sea, perdón, el romántico viajero. Se me olvida. Oye, me va a costar ahora. Porque cada vez vamos a tener, ya sorteamos la primera polera cortesía de Tifosi. Sí. Así que tienen que agregar al Facebook para que también podamos tenerle más productos de Universidad de Chile a regalar. Tener buzos, tener chaquetas, tener camisetas. Así que también los instamos a que agreguen al Twitter, al Facebook de la revista La Magia Azul. Pongan La Magia Azul, revista, y les va a salir al tiro. También vamos a tener ofertas. La Magia Azul también, si quieren saber dónde la pueden conseguir, pueden poner http://about.me, es como sobre.me/lamagiaazul. Y ahí podrán saber todos los lugares en los que se está vendiendo esta nueva edición de la revista La Magia Azul. Vamos a dar un breve repaso por los puntos de venta. Recuerden que la pueden conseguir en los días en que Universidad de Chile juega como local en el Estadio Nacional, en Tienda El 10, Santa Magdalena 41, local 13, Rincón del Hincha, que está al frente en el local 12, Botillería Rock and Roll, Pedro Valdivia con Sucre, Tienda Sector Sur, Mall Chino, local 224, Tienda Tifosi, Galería Joya Center, 11 de septiembre con Lion, Kiosco M&M, Curicó con Vicuña Maquena, PDM Store en Viña del Mar, Avenida Valparaíso, 617, local 12, y también un amigo ahí que vende revistas y productos para leer, como diarios y más revistas, en el Heliodoro de Áñez con Miguel Claro. Sí, güey. Así que consigan esta edición y ya estaremos volviendo, porque tendremos un nuevo invitado para el próximo bloque. Vamos a una tanda, a una breve tanda y volvemos. Llegó la hora. Escúchala. 9:06 minutos. Rincón del Hincha, camisetas internacionales y del fútbol chileno, todo tipo de estampados, boxers, bodies, poleras con frases entretenidas, más merchandising. Santa Magdalena 41, local 13, Metro Los Leones, Paseo La Villa, Providencia. Fono 232-4559. Rincón del Hincha. Búscanos en Facebook como Ventas Rincón del Hincha. Y no olvides al momento de comprar mencionar a Radio Sur Chile para tu descuento. Rincón del Hincha. Lúdicos Restaurant, el líder en comida rápida en San Bernardo. Fono Delivery 833-8833, www.ludicos.cl. Tifosi Fútbol Merchandising tiene las mejores ofertas en camisetas estampadas y productos de fútbol, ubicado en pleno corazón de Providencia, 11 de septiembre 2206, esquina Lion, Joya Center, local 5, Providencia, Metro Los Leones. También en la red www.tifosicon2s.cl. Vamos León, vamos Leones. Si tienes corazón bullanguero, esta radio es para ti. No te separes de nuestra programación hecha y pensada para nuestros auditores. En radiosultile.cl, locura total. Toda la vida la salida del cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo. Volvemos, ya son las 9:08. De este día sábado en el que casi Universidad de Chile juega su segundo partido por el torneo de clausura, sábado 6, y ya estamos en contacto con Christopher Antunes. Christopher, ¿cómo estás? Yo sería el invitado especial. Exacto, invitado especial. Siempre bienvenido aquí al Romántico Viajero. Cabe decir que Christopher fue vital en el cambio de nombre. ¿Ah, sí? Exacto. Christopher, cuéntenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Cómo estás, Christopher? Buenas noches, ¿qué tal? La verdad que no tan bien, porque igual fue un esfuerzo bastante extenso el ir a Chillán y devolvernos. Nos juntamos muy temprano en la mañana con todos los amigos de la revista La Magia Azul, con César, con Teo, con Manuel, y llegamos a Chillán y estaba el partido suspendido. Bueno, ya es la segunda vez que me pasa en el año, porque también lo había sufrido en El Salvador, pero si esto significa que vamos a dar la vuelta de nuevo, entonces bienvenido sea. Epa, eso me gustó, ¿eh? De verdad, totalmente convencido de eso. No, y de verdad, pero la otra vez, tú esa vez viajaste en avión cuando fuiste al norte, ¿no? Sí, pues esa fue la diferencia. Viajé solo, no mal acompañado como hoy, y claro, en avión. Claro, ¿no? Oye, pero bueno, agradece que esta vez no viajaste con Carlos Mata. Sí, la verdad que sí. Hiciste un viaje bastante rápido en la ida y la vuelta. No te pasaste, no te perdiste ni nada. No. No, ya pasamos bien. Fumamos bastante, había mucho humo en ese auto. Más del normal. ¿Cómo? Mira, quedaste mal. Christopher, cuéntanos un poco, al igual como nos contaba Aristeo, había mucha gente allá de fuera de la zona de Chillán, de la octava región, que estaba esperando este partido, hinchas. Sí, había bastante gente de la U. De hecho, al costado del estadio, por lo menos habían 9 buses que estaban retenidos y bastantes hinchas de la U, las calles aledañas, así que muy triste por esa gente que hace tanto esfuerzo por llegar a cualquier estadio de Chile para ver y alentar al León. Sí, ¿usted cree que están dadas las condiciones para jugar? Yo creo que sí. Igual tú también, recorrí por esa cancha, aunque los arcos estaban bastante... Los arcos eran los más afectados por la lluvia y no se podía jugar definitivamente. Sin embargo, el 80% de la cancha mostraba un césped necesario para los efectos de jugar. Así que me parece un error, pero que esto nos beneficia. Tampoco podemos ser tan ingenuos. Nos beneficia porque así el equipo va a estar muy mejor preparado para el día martes, que es el partido en la Sudamericana. Oiga, Christopher, respecto a ese punto, ¿no cree que es mejor que Universidad de Chile logre rodaje en esta primera fase, en la que es menos competitivo, que luego cuando ya estén con rivales más complicados, como por ejemplo Nacional de Uruguay, estemos por ejemplo con algún clásico y jugando entre semana? ¿Sabe qué? Voy a citar al gran poeta Alexis Sánchez. ¿Me repite la pregunta? Christopher, la pregunta es la siguiente: ¿no hubiera sido mejor haber jugado hoy día y no jugar cuando tengamos el torneo internacional a full y también el torneo de clausura a full? Obviamente que sí, era mejor jugar hoy día. Visto hoy día la Católica ya resignó 2 puntos, hubiera sido interesante haber sido puntero ya en la segunda fecha. Por varias razones y factores hubiera sido bueno jugar. Quizás después cuando reprograman el partido estemos avanzando en la Sudamericana y este equipo y este partido se va a jugar después con un equipo B y un equipo de juvenil, y ustedes ya saben lo que pasó el año 2009 con Basualdo, cuando por hacer este tipo de cosas la U resignó en definitiva el torneo de clausura, ni siquiera clasificó para los playoffs. Pero no seamos agoreros, este es otro proceso, hay otros jugadores y me parece que bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar nomás. Christopher, ¿qué te parecieron las palabras de Federico Valdés, por ejemplo, en ese punto de José Basualdo, que dice Federico Valdés que es algo que no volvería a hacer, contratarlo? Sí, la verdad que esos 6 meses que estuvo el Pepe Basualdo no fueron los mejores, hubo problemas de indisciplina en el plantel. Él mismo se ausentó varias veces al Caracol, sí, para entrenar, se iba a Argentina sin avisar. A veces se decía que la pega la hacía justo Farrán, que era su preparador físico. La U por única vez en la historia de los playoffs no clasificó a los mismos, entonces no fue una buena etapa vivida por la U, más allá de la buena participación en la Copa Sudamericana. Recuerda que se le ganó a Deportivo Cali de local y de visita, sí, pues contra el Inter de Porto Alegre se empató en la cancha del Inter, después se ganó en el Santa Laura. Fluminense iba ganando 2-0 en el Maracaná y la U lo dio vuelta y empató 2-2, lamentablemente cayó 1-0 en el Santa Laura con gol de Fred. Así que más allá de esa participación, no por supuesto no fue una buena etapa la vida por Basualdo. Oiga, quedó bien herido, bien enfermo del sur, parece. Sí, así que démosle curso al sorteo. Favor, mira, antes de que vaya al sorteo, con respecto al mismo tema que estaba hablando recién Aristeo de Federico Valdés, ¿te parece prudente a nivel de institución en general, del equipo y de lo que es la Universidad de Chile, que una persona que ya tomó el training como Federico Valdés deje la institución en un momento en que la Universidad de Chile le está yendo bien, en que ya se está proyectando a construir el estadio? ¿Te parece prudente que este cambio se haga? ¿Cómo? ¿Te parece prudente que Federico Valdés deje su puesto de presidente en el momento que está viviendo la U? La U le está yendo muy bien en todos lados. Y que está con el proceso del estadio inconcluso. A ver, yo considero o pienso que de alguna forma Federico Valdés está diciendo esas palabras, no sé, para que se reconozca todo lo que ha hecho al mando de Azul Azul. No creo que sea seria esa idea, considerando que está a puertas de ser el presidente que le va a dar un estadio a la U. Me parece que, como dicen ustedes, yo no lo digo mucho, humo. Claro, porque él decía dentro de la misma declaración de que no importaba finalmente quién era la persona que ponía la primera piedra y que construía el estadio. Claro. Exactamente. Bien. Pasemos entonces al sorteo, Christopher. Christopher, por favor. ¿Qué van a tener que hacer nuestros contertulios para poder ganar una de las entradas contra Fénix? No sé, usted decía, ¿por dónde las va a regalar? ¿Por el chat? ¿Por Twitter? Mira, quiero que usted haga una de esas de sus preguntas que solo grandes seguidores de la U pueden contestar. Escucha que es malo. y eso que no está Ariel Levy, ¿eh? El que quiera azul, que le cueste. Sí. ¿Qué tiene que ver Ariel Levy? No, me refiero a que no está Ariel Levy para decir, por favor, no haga preguntas tan duras y todo eso. Ya, pero antes del sorteo voy a regalar un par de entradas al Teo. O sea, yo voy a elegir nomás. Ya. Me siento con esa atribución después que en la última semana se sortearon 18 entradas entre la magia azul y entre azules y solamente fueron retiradas 9. Así que estoy bien molesto. Mala cosa. Sí. No vamos a regalar más entradas entonces por allá. Así que no, mala cosa. Aquí toda la gente es distinta, toda la gente aprovecha su oportunidad a buscar su entrada. Sí. Así que le voy a regalar una entrada a doña Daniela Caroca. Ya, ella anota entonces, doña Disteo. Sí, Daniela Caroca, que es constante en estos lares y que siempre está ayudándonos a crecer en este noble programa que ahora es el Romántico Viajero ex Mítico Azul. Oye, me gustó lo que puso ahí Pato Grimm en el chat. Herejes, ¿cómo no van a buscar las entradas? Así, sí. Imagínate. Sí, pues. Hay mucha gente que quiere, de verdad, hay mucha gente, Christopher, que anhela tener una entrada en sus manos para poder ver a la U y otros que no van. Sí, oiga, dígame. Muy inteligente el hombre que le quiso cambiar el nombre al programa. Me imagino. Dicen que es una de las mejores plumas de Chile. Exacto, dicen. Falta. Oiga, dígame. Yo le doy permiso para que usted vuelva a pasar las cuñas de Alan Brito, ¿Sí? Sí, pa. Vamos a buscarle, ya, que de verdad fue demasiado notable lo que... De hecho, quiero escucharla, así que ya. Gustaría estar presente. Usted converse un momento entonces con Aristeo, yo voy a buscarla por interno, ¿ya? Equipo. Dígame. De la U. ¿Qué equipo te gusta? La U. Ah, ¿viste? Desde chico sabe. Pero por supuesto. ¿Qué edad tiene? 4. 4 años. Qué cosa más rica. Y le gusta la U. Sí. Yo también. Oye, Aristeo, ¿le contó a la gente que le hicimos una canción? No, eso es humo. ¿Te pusieron una canción? No, le hicimos una canción. Ah, miércale, ¿cómo es, Christopher? Ah, yo no sé si me la deja cantar el señor Aristeo. Mire, si a mí me afectara, le diría que no, pero como no me afecta, adelante, sea feliz. Y no, voy a respetar el código. Va a espantar a toda la gente. Oh, por favor, Christopher, cántela, por favor. No, lo que pasa es que Aristeo rima con Macabeo, entonces por ahí fue la canción. pero cántela, tranquilo. Yo seguro que Christopher tiene un trauma respecto a eso. ¿Por qué es esto? Porque es muy constante, a todos le dice Macabeo, Macabi. Macabi, sí, no. Me gusta cuando dice el que juega en el, ¿cómo era el Macabi Faija? Ajá. Así que no, yo creo que... Macabi. Usted no sé si... Si han sabido que en las últimas horas se ha estado especulando con la probable partida de Gabriel Vargas al fútbol argentino. Ya. De hecho, es una pregunta que han estado haciendo los auditores durante el día también. Sí, yo se lo pregunté a Diego Rivarola en el programa Entre Azules, dice que le parece que no, que es muy difícil que se mueva de la U. Sí. Oiga, Christopher. Dígame. ¿Qué le pareció más declaraciones, por ejemplo, de Federico Valdés, usted que leyó el diario también? Por ejemplo, ¿cree que ¿Fue positivo que llegara las SA al fútbol chileno? ¿Un tema polémico también con toda nuestra gente? Oiga, ¿sabes qué? No me complique a esta altura del partido después de 8 horas de manejo y con mi tos. ¿Por qué no hace el sorteo rápido? Pero hágase, por el bien de la gente. Hágase una pregunta de cultura de Universidad de Chile. Ya, ¿qué puede ser? Busque, pues. Usted sabe. No, vamos a hacer una pregunta muy fácil, la gente. ¿Ya? ¿Pero dónde va a tocar usted? ¿Por Twitter o por chat? Yo estoy vía Twitter. Tenemos el romántico viaje. ¿Por qué no me aceptó romántico viajero? Ya. Fácil. ¿Qué número de camiseta usaba ese gran refuerzo azul del año 2007, Francisco Arrué? ¿Qué número usó? Facilito. Sí, para que llame. El primero que llame entonces al teléfono 7-822-6048 y conteste esta facilísima pregunta, se ganará una entrada Andes, ¿no? ¿Cierto, Christopher? Sí, Andes. Andes para el partido contra Fénix. Ya, ahora sí, Christopher. Lo que usted estaba pidiendo. Mientras vamos con el señor Alan Brito. Sí, güey. Esto es un extracto de lo que ocurrió el día jueves en el Entre Azules, que ustedes recuerden que lo pueden escuchar todos los jueves desde las 22:30 en Radio Azul Chile y también en Radio Sport. Esto, una nota bastante entretenida preparada por Christopher y Aristeo. ¿Qué pasó ahí? Videos de Alan Brito que juega en el mismo equipo con Germán Tequilla, con Juaniquino Doro, con Rosamel Fierro. Bueno, sigamos adelante en el trabajo de camarines. A ver, ¿quién le toca ahora? Pepe. ¿Qué te parece el delantero de Fénix, Alan Brito? Alan Brito, parece que no existe, o no sé de dónde sacaste eso. Medio uruguayo me comentaron que es un gran delantero potente. ¿Sí? Sí. Impotente será. No lo conociendo. No, para mí que no existe ese tuyo. Siempre como tú inventando cosas ahí para que hagan picar al jugador. Ya. Excelente, Vivaldi. Pepe Rojas. Buena cosa, ¿eh? Oye, ¿por qué Pepe Rojas se le pegó el y bueno, como fantasía, sí. Montiel? Y sí, es que se parece que ha escuchado mucho a Aristeo en la radio. Mira, ahora viene, viene una muy buena, una muy notable, Christopher, que sacó risa de todos los que estaban en la sintonía ese día. La de Diego Rivarola. Escuchemos. El avispón Rojas. Vamos a Diego Rivarola. Diego, ¿qué te parece el nivel de Alan Brito, el delantero de Fénix? Qué hija de puta soa. Yo debo confesar. ¿Qué debe confesar? ¿Qué dice Christopher? Buenísimo. De hecho, para mí fue la respuesta más notable, junto con la de Matías Rodríguez. Yo estoy esperando a Matías. A ver si viene ahora. Ese le, usted el, le gustó. Que tiene MR6. Vamos a ver si Esteban Conde cae. Más de 20 goles, Alan Brito. No hemos visto nada todavía, pero todos son rivales duros, ¿verdad? Bellavista lo demostró ayer también, que es de Uruguay y habitualmente no juega Copa. Ya, Conde no cayó, pero tampoco entendió. Sí. No. Ahí está la de Conde. Ahora se supone que viene la de María Rodríguez, ¿no? Ahí encarando cada partido que... A ver. Vamos a ir encarando cada partido que se nos presente. Ahora tenemos que pensar, obviamente, en un torneo local. Ya, Marino tampoco se dio cuenta. Ya, esa era la de Marino. Con Nelson Rebolledo. Rebolledo. Probemos. Alan Brito de esta escuadra. ¿Lo han escuchado? La verdad, si te mentiría si he escuchado de no he sabido de él. Solo estamos enfocados primero al tema de clasificar. Ya. No ha escuchado de él. No, bien ahí Rebolledo fue inteligente. Un hombre neutro ahí. Claro. Y preparen apaguen la amigo. A ver ahora. Y nosotros lo pedimos de titular en la U. Sí. Nuestro referente. Don Matías Rodríguez. No, ahí viene Matías Rodríguez. El nivel del delantero de Fénix, Alan Brito. Bien, juega muy bien. Muy bien, lo conozco. de haberlo visto jugar y la verdad que es un delantero a tener en cuenta. Es un delantero para tener en cuenta. Sí, notes. Oye, se pasó Matías. No, fue terrible. Y lo más terrible es que respondió a dos personas la misma respuesta. Sí, pues, tanto a Christopher como a mí nos respondió similar pelotudez. Christopher, ¿tú no has tenido respuesta de los muchachos después de esta nota? No, porque después hablé con Matías Rodríguez y le comenté que iba a ser para un programa tipo humorístico y que había caído. ¿Y qué te dijo? No, dijo que si la gente se ríe con eso, estoy contento. Sos un... O sea, no fue la respuesta como la que te dio Diego Rivarola. No. Pero sabes que Rivarola iba a caer, lo que pasa es que yo me puse a reír, no aguanté la risa. Chuta, mal. Yo la verdad es que no entendí lo que estaba pasando el día del partido en el Nacional, porque yo los vi haciendo algunas cosas, se reían mucho, pero no supe nada hasta que el día jueves escuché el programa. No, pero bastante entretenida, me gustó bastante. Oiga, dígame. Anote a un nuevo ganador. Ya, ¿tenemos llamado entonces? Espérese, este es un ganador al dedo, así como los senadores designados. Dante González. Dante González. Sí, él dice que nunca gana porque su internet es lento, así que ya, hoy día lo premiamos. No, y hoy día la internet aquí está impecable, así que no pueden decir que... No, es verdad, lo estuve escuchando y no se cortó. Así que está impecable, así que... Está como el micrófono. No, espectacular. De hecho, muy buena adquisición la que tiene ahí para los reportes de la magia. Por fin. Sí. Se metieron la mano al bolsillo, bien adentro. Ya, pues, ¿quién va a hacer? ¿Alguien va a llamar? Tenemos teléfono. Sí, vamos a contar inmediatamente sí, uno ahí de los llamados. Tenemos a alguien. A ver, aló, buenas noches. Afortunado. Aló, buenas noches. ¿Okay? Habla Gerardo de nuevo. No. Chuta. ¿Qué te parece, Christopher, este llamado? ¿Ah? ¿Christopher? No voy a hacer comentario. No va a hacer comentario. ¿Cómo está don Gerardo Corleone? Bien, bien, bien. Oye. Llamaba a saludar al compañero que está ahí en el estudio. Un abrazo grande. Y sigan así. Que sigan el programa, chicos. Oye, que sigan llamando porque me están retando acá. ¿Lo están retando allá? Ya. Ya, sí, me están retando. Ya, pórtate bien. Chavalín. Tiene tiempo la gente, ¿ah? ¿Eh? Yo si estuviera de vacaciones me desconectaría totalmente. No, mentira, no lo haría. Pero igual. Ya. Repetimos el teléfono, el 7822-6048. Porque en un momento estuvo colapsado el teléfono. ¿Cierto, Leo Morales? Sí, están, pero todos vueltos locos. Están todos locos. Llamando. Y aparte que estaban pendientes también de las notas de Alambrito. Oye, un hombre también que mandó saludos antes de que tuviéramos un cambio fue José Pepe Rojas. Un saludo para la... escuchan de parte de Ah, te saludó el capitán. Pero por supuesto, el capitán ver, siempre si, con mucha si no, disposición. Si no escucharon bien, póngalo ahí, maestro. Si, usted sabe que aquí todo se puede. Todo es posible aquí. Oiga, Leo, ¿le cuento algo? Cuénteme algo. Estábamos almorzando Manuel, César, Teo y el que habla. Ya. Y vino un señor a saludar a la mesa. Ya. ¿Sabe quién era? ¿Quién era? Igor Ochoa. Igor Ochoa. Esta bestia no sabía quién saludaba. ¿Perdón? ¿Me escuchó? Repita. Estas bestias no sabían al prócer que saludaban. No, este. No lo conocían. Ninguno de los tres que lo acompañaban. Hay muchas cosas que aprender todavía. Bueno. Eso es lo bonito. No podéis conocer a don Igor. Don Igor Ochoa. Oye, repetimos entonces. Sí, ahora sí, el saludo del Pepe, ahora sale bien. Mítico Azul. Un saludo para los que escuchan Mítico Azul de parte del Pepe Roja. Sí, vamos a renovar. Ah, pues, esta es la persona. Vamos a renovar también nuestro mensaje para el romántico viajero, que es el nombre de este nuevo programa que tenemos para ustedes los días sábados, la previa o el tercer tiempo. Christopher, mira, por acá Sebastián Retamal está dando la respuesta a la pregunta que usted puso, ¿ah? ¿Eh? En el Twitter. No, sí. Y por... Oiga, una. Voy a tomar un minuto de su programa para contarles algo. El día del partido de la U con Deportes Concepción, vi un cubito que hacía alusión a una radio online que abajo su eslogan es "Somos la radio de la U". Justamente. Yo creo que para ser radio de la U, muchachos, tienen que ir con la U a todos lados. No solamente al Estadio Nacional. ¿ya? Porque parece que solamente conocen ese recinto. Hay que ir a Chillán, a Concepción, a Rancagua, a la Punta del Cerro si es necesario. Gracias a Dios, tengo la oportunidad de conocer todos sus lugares. Hay que ser un romántico viajero. Gracias a Dios, gracias a usted, a la magia. Tengo la oportunidad de decir que conozco la gran, no, por no decir el 99% de los estadios de, sí, de la primera división. Cuando aquí también llegó Nibar, que también estuvo por allá. Nibar, venga, acérquese, cuéntenos cómo estuvo esa travesía sureña. Bueno, vengo llegando de un viaje más o menos largo de vuelta. Menos mal de que hecho, tú, hoy día no iba a estar en el programa a las 10. Sí, menos mal que no iba a estar en el programa. De hecho, se viene ahora la Noche Azul 2.0 después de este programa. De vuelta, veníamos... No, ¿cuánto se demoró? No, de vuelta nos demoramos como 6 horas. Veníamos aquí en Paine y el chofer... La cuestión más estúpida que le puede pasar a un chofer, po. Pana de benzina, po. Oh, esa es la pana... ¿Cómo le dicen a esa pana? La pana del tonto. Del tonto. La pana del tonto. La pana del tonto. Y llegamos una hora después de lo que pensábamos. Estuvimos una hora esperando. Venía un bus en Rancagua y lo esperamos que llegaran ellos para poder emprender de nuevo el rumbo a Santiago. No, pero el viaje... Estábamos súper... Mucha lluvia, ¿no? Mucha mala suerte. Mucha lluvia, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, de hecho, habían algunos que cuando llegamos estaban con frío, allá en Chillán. Ay, no, hacía frío en Chillán. ¿Y no eran de la UC? No, eran de la UC, eran de la UCH. Bueno. No, pero bien, o sea, ahora hay que esperar que la solución de las entradas, que a nosotros que viajamos tenemos todas las entradas a la mano, y complicado. Pero bueno, a esperar nomás. Ahí vamos a estar también informándole respecto a qué pasa con ese tema. Oye, hay algunos que por viajar también se resfriaron, como Christopher, que está ahí con su tos, sí. Y se escucha, pero... Es que el humo le hacía abrir la ventana y se enfermó el Christopher, hombre. De todos los que andaban ahí, ¿cuál era el que daba más humo? Aristeo. Qué terrible. Lejos. Aristeo, eres terrible. Aristeo, vamos a contar otro llamado que está llegando a esta hora de la noche a través de El Romántico Viajero. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿con qué tenemos el gusto? Con Rocío. Rocío, ¿de dónde llamas? De San Ramón. De San Ramón. Sí. Oiga, cuéntenos, ¿cómo estuvo este día? ¿Cómo se informó de que Universidad de Chile no iba a jugar su compromiso contra Ñublense? Por internet. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? Por radio. Por internet, por la radio. ¿Y cómo sintió? Por la radio azul. ¿Y cómo sintió el día vacío? ¿Faltó algo? Sí. Oye, ¿quién le está soplando por detrás? ¿Quién? ¿Quién le está soplando por detrás? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Yo escuché una voz por ahí? No. ¿No? Jamás. ¿Está solita? Sí. ¿Está solita? Sí, está solita. A ver, denos sus datos para la gente que está ahí en las redes sociales. Bueno, yo tengo 10 años. 10 años, mira, es chiquitita. Sí. Oye, Rocío, ¿y tú entonces con quién irías al estadio este día martes? Con mi hermana, con mi prima y con mi hermano. Christopher quiere que las presente, parece. Sí. ¿Christopher? Dígame. No, a ver si nos presenta después a las hermanas mayores. ¿Cuántos años tiene tus hermanas mayores? No, ya te he dejado las pistas. Mi hermana tiene 22. Ah, ándate, que estamos, pero preciso, ¿ah? ¿Eh? Mira, qué bonito. Eso qué bonito. Me gustó. ¿Ah? Sí. Vamos con la pregunta de rigor entonces. Sí. ¿Qué número ocupó el jugador Pancho Arrué? El jugador Pancho Arrué el 2007 cuando jugó con la camiseta de la U. El número 7. Rocío, dame tu apellido. Aranda. Rocío Aranda, entonces se ha ganado otra entradita. Sí, ya llevamos entonces 3 entradas. A Dante González, a Dani Caroca y a Rocío Aranda. Saludos, Rocío, quédate en sintonía de la radio. Ya. Saludos, chao, chao. Bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Ahí también están pendientes de lo que estamos haciendo. Ya nos quedan 25 minutos de programa. Sí. Recuerde que a las 22 llega don Nico Valdés, que también llegó en un bote a Santiago y con la entrada en la mano. Exacto, nos quedan entradas todavía, así que vamos a una breve tanda y volvemos con El Romántico Viajero. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Llegó la hora. Escúchala. 9:34 minutos. Rincón del Hincha, camisetas internacionales y del fútbol chileno, todo tipo de estampados, boxers, bodies, poleras con frases entretenidas, más merchandising. Santa Magdalena 41, local 13, Metro Los Leones, Paseo La Villa, Providencia. Fono 232-4559. Rincón del Hincha. Búscanos en Facebook como Ventas Rincón del Hincha. Y no olvides al momento de comprar mencionar a Radio Sur Chile para tu descuento. Rincón del Hincha. Lúdicos Restaurant, el líder en comida rápida en San Bernardo. Fono Delivery 833-8833, www.ludicos.cl. Tifosi Fútbol Merchandising tiene las mejores ofertas en camisetas estampadas y productos de fútbol. Ubicado en pleno corazón de Providencia, 11 de septiembre 2206, esquina Lyon, Joya Center, local 5, Providencia, Metro Los Leones. También en la red www.tifosicon2s.cl. Vamos, si tienes corazón bullanguero, esta radio es para ti. No te separes de nuestra programación hecha y pensada para nuestros auditores. En radiosultile.cl, locura total. La salida del portero. Volvemos al romántico viajero, el ex mítico azul. Recuerden que estamos regalando entradas. Ya se han ganado 3 entradas. Dante González, Daniela Caroca y Rocío Aranda. Así que recuerden, tenemos un teléfono para que ustedes llamen. Vamos a estar sorteando también una entrada entre todas las personas que nos ayuden con RTs, que usen el hashtag yo escucho romántico viajero. Sí, porque estamos en proceso de cambio. Mientras aquí en el... Me encanta esa palabra. Sí, en radiosulchile.cl, en el chat. Les cuesta. Ya me están reventando. ¿Qué pasa, don Christopher? Le cuesta, Aristeo. Ya me están reventando. Sí, güey. Ve que le gusta reventar a este hombre. ¿Cómo, perdón? Ahí puse la canción. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde están? Ya, ahí cántela, cántela. Chat. A ver. Ya, y con qué ritmo, eh? Aristeo, Aristeo, ya todos saben que eres macabeo. Me gusta. Me imagino un estadio entero cantando de esta canción al hombre. Christopher. Christopher. Dígame. Me gusta más esa que cantas contra Universidad Católica. Ah, pero esa es una sorpresa. Tranquilo, cuando termine. ¿Cuál es? Sí, tiene una canción nueva también. Ahí el hombre tiene que dar un adelanto, está haciendo una canción buenísima. Ah, muy bien. Pero me gustó esta, ¿cómo era? Ah, porque, ¿viste? Oye, ¿cómo va a ser el próximo clásico con Universidad Católica? ¿Eh? Ya. Aristeo. Dígame. Dígame. Bonito el Leo, se aprende la canción al tiro y la formación no. Oye, el otro día me aprendí la formación y me estáis reventando, así como estáis reventando el hombre ahora. Exactamente, que ¿ah, hasta sí? que no aprendas una formación no te dejas tranquilo. Pero si ese día la estaban entregando bien y usted empezó. Se apuró. Dice por acá el chat, la Liz Colocha, Teo es del grupo Macabeos Band de la radio. Exacto, no, es el presidente honorario. Humo. No, pues sí, el presidente honorario de Macabeos Band de la radio es Matías Cisterna. Ya, sí. Lo subroga don Diego Sá. Después el secretario general es Nicolás Valdés y usted pasaría a ser como el tesorero del grupo Don Aristeo, ¿no? No, yo no me voy a referir a eso. Yo solo soy un hombre muy centrado. Usted tiene que decir Macabeo y feliz. No, pero yo no quiero ni ser Macabeo ni no ser Macabeo. Nada. No, ser, no. Nada. Lo que pasa es que desvía la atención. Tanto humo tiene mareada la gente. ¿Sí? Sí. ¿Tú dices que hace mal el humo? Bueno, hace, hace muy mal el humo. Oye, vamos a lanzar otra entrada para la gente que está utilizando el hashtag y también nos está llamando. Al próximo que nos llame y nos cuente qué dijo Matías Rodríguez respecto a Alan Brito. ¿Y para qué la, corta tanto usted? ¿Por qué tan cortado? Sí, bueno. Es que, bueno, podemos regalar la entrada una vez que me necesito ir a dormir, bro. Sí, pues. ¿Ya cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Quedan dos entradas. Dos entradas. ¿Quién ha, ganado? A ver. Así que, no, yo quiero esperar que llame un teléfono que es ya, este. Ya, pero déme la lista. Ha ganado Dante González. Ya. Daniela Caroca. Oye, pero Daniela Caroca gana siempre. Sí, ¿no? Pues usted la premió. Es verdad. Sí, pero es que es una mujer que tiene que estar premiada. Podríamos regalarle una entrada a Alan Brito. Alan Brito, Alan entonces Brito. Sería una entrada. El fraude acá. Alan Brito, no, Alan, no, Alan Brito Rodríguez. Nosotros profesamos transparencia y queremos que alguien nos llame al 7. Sí. El que llame gana. Sí, 7-822-6048. Y nos diga quién envió un saludo al Mítico Azul, al ex Mítico Azul. Solo eso. Lo pusimos al aire. ¿Quién fue el jugador de Universidad de Chile que mandó un saludo para la gente que escuchaba el ex Mítico Azul? Solo eso y llame al 7-822-6048. ¿Y no se pueden dar pista entonces? No, pues ahí ya está más que de la pista. No puedo decir que... Pero no puedo decir nada. De hecho, hablamos harto con él de él en el principio, ¿ah? Claro, sí, sí, pues. Oye, estamos hablando de una voy a mandarle un saludo a la gente que está en el chat, Aristeo. Adelante. Por favor, quiero partir. ¿De dónde parto? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Dígame usted. Al medio. Medio. Ya, déjame ver al medio. Al medio está la señorita Dani Monster, Maipú, Marcelo Chunchito, Sandoval, a Carlos Dita, Rocío Aranda, Dante Azul, Mati Aracena. Y después sigo. Aló, buenas noches. Aló. Hola, hola, ¿con quién estamos? Ahí cortaron. Ya, sigo. Rocío Aranda, Dante Azul, Mati Aracena, Lengua con Espina, Coelho, Seba Pan, Chalu, Victoria. Ahora me voy de la mitad hacia arriba. Saludos para Natita, Victoria, a Revolución Desastre, Matías MR. Saludos a Paula González, Estrella, Kike, Liz Colocha y... Una persona que hace tiempo no veía por acá. Una ingrata. Cata. ¿Quién sería? Díaz Dam. Cata Díaz. Bastante ingrata, mujer. Qué bueno que apareciste por acá. Ah, bastante. Oye, qué ingrata la gente, ¿ah? Va y vuelve, va y vuelve. Y aparece. ¿Qué le parece a usted, Christopher, la gente que de repente cambia el dial? Tiene que quedarse en la sintonía de Radio Azul Chile. No se cambie de la radio. Sí. Oye, a lo más se puede cambiar a escuchar La Magia Azul por FM, pero vamos nada a ir, más. Vamos a poner un poquito unas declaraciones que recopilamos luego del partido con Deportes Concepción. Por favor, adelante. Este es Guillermo Marino. ¿Cómo te sentiste con Gustavo Lorenzetti? Ahí vamos. Sí, la verdad que con Gustavo hemos tenido ya algunos partidos y nos hemos sentido muy bien, tanto en las prácticas como... partido con San Felipe, que fuimos juntos, creo que él se puede soltar un poquito más, yo puedo tratar de tirarme más atrás y más adelante, creo que es lo que fuimos a hacer hoy, el juego de punta y más retrasado, y la verdad es que nos encontramos muy bien. Ahí estaba entonces. Guillermo Marino contando cómo se sentía con Gustavo Lorenzetti a su lado, porque es una formación que a mí me gusta mucho los dos juntos. Hola, ¿con quién estamos? Con la Vani, la Vani Caroca. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas tú de la gente que de repente está en un lado en sintonía y después se va para otro? Como pésimo. Dice, que no la veía tiempo acá en el chat de la radio. Mal, yo creo que hay que ser consecuente con el apoyo, igual que lo hacemos con el apoyo a la U. Sí. O sea, que si elegimos... No, pero no lo, no importa, Leo, ya. Oiga, Dani, lo que me importa. Sí, exactamente. Dani. Háblenle a uno, dime. Lo que me importa es que usted es una mujer fiel, usted es una mujer que siempre está acá. Que siempre... Exacto. Siempre está ayudándonos vía Twitter. Está también en el chat. Está en distintas redes sociales apoyando estos proyectos que da la Radio Azul Chile, una bonita comunidad. Obvio, pues chiquillos, sí, la idea es que siga creciendo y si podemos ayudar, lo vamos a hacer. Ajá. Oiga, Dani, ¿cómo vivió hoy día la suspensión del partido? ¿Le dio mucha rabia? Mal. Tenía muchas ganas de ver a la U jugar. Me dio lata por ustedes que fueron y se pegaron un tremendo pique. Sí, me y están, tuvieron que volver. Me están acusando de mufa. ¿Por qué no? Señorita Dani, una pregunta. Pero dígame. yo quiero dar una réplica. Una aclaración. Yo viajé a Rancagua y ganamos ese partido, que a la postre no llevó al campeonato. Ah, ya. Claro. Hubo, pero con todo allá. No, también he ido a Valparaíso y a otras partes. Si no me... Ay, no ya, vengan aquí con mufaca. Tengo mía en lampasa y todo. Dani, no, ¿por qué a ti siempre te regalan entrada? Porque son grandes. ¿Por qué a ti siempre el señor Antunes te regala entrada? No sé, yo creo que eso lo tiene que responder él. Christopher, ¿tienes algo que decir? Estoy con votos de silencio hasta ahora. Ah, perfecto, me parece. Es lo más sensato hasta ahora. Sí. No escuché. Dice que está con un voto de silencio el señor Christopher. Ah, ok. Sí, oiga, Dani, me imagino que usted sabe quién mandó su mensaje al Mítico Azul. Capitán, nuestro querido capitán. Sí, pues, pero... ¿Y la otra pregunta no corre? Pero usted ya ganó, pues. Ah, siempre llamaba para saludarlo. Pero más encima ratifica su triunfo, que eso es lo bonito. No, y la pregunta anterior, la de Pancha Ruiz, también. Está, ¿sí? Está muy atenta usted a lo que ha pasado en el programa. ¿Cómo? Ha estado muy atenta a lo que ha pasado en el programa. Claro. Sí, oiga, Dani, ¿qué le parece que venga este chico Márquez de Unión Temuco a la U? ¿Le gusta? No sé si vaya con el esquema del equipo. Ojalá que sí, o sea, ojalá que sea un aporte. ¿Tú crees en lo que dijo Sampaoli el día viernes, que él era el reemplazante de Felipe Seymour? No, yo creo que va a costar encontrar a un reemplazante para Felipe Seymour. Bien. Bueno, Dani, queremos agradecer tu llamado y la sintonía que nos has dado durante esta jornada en el Romántico Viajero. Ya. Gracias, Dani, a ustedes por hacer el programa y entretenernos a todos nosotros. Y mantenernos informados. Qué linda, qué amorosa. Sí, qué linda. Qué leal usted. Deberían haber muchas Danis más en sintonía. Ya pues, Dani, muchas gracias por llamar, que ya nos va quedando poco tiempo y nos quedan dos entradas para que la gente llame al 7822-6048. Muchas gracias, Dani. Hasta pronto. Gracias a ustedes, chiquillos. Ya, la siguiente es solo decir ¿cuáles son nuestros tres auspiciadores? Mira, podría ir a hacerla esa... Podría ir, me salió como... Podría ir, oye. Con el hashtag que están haciendo... Oye, la pregunta fome. Mira, ¿cómo? Hay un hashtag que está ahí en el Twitter y que podríamos hacer el concurso por la gente que está participando en esa red social. Que sí, está ocupando sí, el hashtag. Ese es el remate final. Romántico Viajero. El remate final. Pero yo quiero que llame a alguien y nos diga quiénes son nuestros tres auspiciadores y qué opina de la U hoy día. ¿Cómo vivió esta suspensión del encuentro? Christopher. Dígame. ¿Cómo ves tú la llegada de este chico Márquez a la U? A ver, este siempre está complicado esta noche. Hay que estar atento a la jugada, pues. Despierto. Este es un préstamo de un jugador que tiene 19 años, por lo tanto está claro que Sampaoli no confía en Leighton. Eso, punto número uno. Uh-huh. Yo hubiera preferido que la U hubiera invertido en un volante de contención con una trayectoria internacional, un tipo como el uruguayo que jugó en su selección en la Copa América, no me acuerdo el nombre, una cosa así. Me parece que esta es una apuesta bastante arriesgada, porque en definitiva la U va a servir de vitrina para este chico y no sé si tenga todas las posibilidades de jugar. Así que bueno, yo le creo a Sampaoli y le ha resultado todo lo que ha hecho en la U hasta ahora, así que ¿por qué no esta? Sí. Sí, pues además que dicen que es un chico que es bastante agresivo, bastante desordenado, se descontrola fácilmente. Bueno, para eso tendrá que aprender acá, pues. Sí, pues. Entonces, también, bueno, hay que verle el lado positivo nomás. Viene un hombre a sumar a donde actualmente está el puesto para Marcelo Díaz y Leighton, ahora que está Acevedo en ese puesto, pero que no llena todo el paladar futbolístico con su actuar ahí. Sí, oye, le mando un saludo a Bárbara, que está escuchando el programa, una amiga de años, así que gracias por escucharnos, Barbarita. Oigan, el primero que nos llame ahora se va a ganar automáticamente una entrada. 7-8-2-2-60-48. 7-8-22-60-48. Sí, también nos puede llamar por Skype. Ahí en Hawaiiano Cup, usted nos agrega en Skype y por supuesto puede conversar con nosotros. Por acá, mira, me está llegando un llamado, ¿eh? Vamos a pasar a contestarlo inmediatamente. Aló, aló, buenas noches. Hola. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Una voz conocida. Exacto. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien, pues. ¿Cómo, ¿cómo estuvo el día luego de la suspensión de este partido? No, así pésimo día. ¿Es lo mismo una fecha con la U o sin la U? No, es que no. Uno espera toda la semana para ver a la U, para ir al estadio, etcétera, y que se te suspenda una fecha es como una decisión. Sí, pues. Más. Oiga, ¿a usted le gusta la llegada de este chico Márquez para el puesto de contención? No tenía idea, o sea, me acabo de enchufar a la radio y acabo de saber. No sé quién es, no cacho dónde juega ni nada. Ajá. ¿Y usted va a ir, me imagino, entonces el próximo martes? Claro, o sea, eso espero. ¿Eso esperas? Mi intención siempre que juegue la... Ajá. Oiga, Cata, ¿qué le ha parecido el cambio de nombre que hemos tenido? Es más bonito, pero no entiendo por qué lo cambiaron. ¿Pero qué? No sé por qué lo cambiaron. Porque, bueno, hay que siempre innovar, siempre hay cosas más bonitas que llaman más la atención. Además que es bueno tener también algo más cercano también al mismo himno nacional, himno que tiene la U, el Romántico Viajero. Claro, es súper súper. Así que ojalá les vaya súper bien, chicos. Les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, a Cata. Todos. Entonces, tú también eres una de las ganadoras que va a ir a este duelo por Copa Sudamericana, si es que se juega este martes a las 21 horas en el Estadio Nacional. Serio, bacán. Justo tengo el martes, así que me dejó muy feliz. Pero en todo caso yo no llamaba por la entrada, llamaba para saludarlo y para que no me dijeran que soy ingrata. Ve, pero sí. ya la ingrata se está reivindicando y se acaba de ganar una entrada también. ¿Quería saludar a Leo Mora nomás? A todos, y desearle suerte y que no me maten, por favor, porque ustedes saben perfectamente que los apoyo desde hace mucho. Pero Cata, que yo te estaba echando de menos, yo ya estoy tan acostumbrado a mis auditores que... A mis auditores, dijo el agrandado. Que, entonces yo cuando falta uno lo echo de menos. No, sí te creo, pero pucha, he estado trabajando mucho, así que no llego a la casa muerta, así que no. Ya, pues, Carita, saludos. Ya, pues, Cata, que estés muy bien, cuídate. Ya, besitos. Saludos, chao. Para todos. Chao. Ya, ahí tú tienes otro llamado, Aristeo, parece. Sí, mira, pero... otro llamadito. Bueno, ya que lo mira. Hola, hola, buenas noches. ¿Con quién estamos? Con César Bárcenas. ¿Con César? Sí. ¿Apellido? Bárcenas. Bárcenas. Bárcenas. ¿Usted es Barça? No. Oye, ¿usted de qué parte está llamando, maestro? De Puente Alto. Puente Alto, la, la, la, la. Dice un canto por ahí, con la, en alto. ¡En alto! ¡Somos de Puente Alto! ¡De Puente Alto soy yo! ¡De Puente Alto, de Puente sí, Alto soy yo! Nah, maestro. Oiga, cuéntenos, ¿cómo estuvo su día sin que Universidad de Chile jugara? Nada, pues esperando el partido y lamentablemente por la suspensión me quedé con la gana de eso. ¿Qué esperaba de este partido? ¿Le tenía fe a la formación que iba? o sea, si sí soy ganador, pues siempre espero que la U vaya, gane en todos los partidos donde juegue. Obvio. Uh-huh. Oye, ¿le gusta la inclusión de este chico de ex Unión Temuco ahora, Márquez? He tenido buena referencia, así que le tengo fe, yo creo que va a rendir. Ajá. Oiga, ¿qué le pareció el cambio de nombre de nuestro programa? ¿Usted nos escuchaba antes? No. Lo sigo por Twitter más que escucharlo. Ajá. Claro, pues no, pues tiene que escucharnos acá. Siempre estamos realizando algún sorteo. Tenemos poleras, tenemos revistas, tenemos de todo. Exacto. Especialismo argentino. Y tenemos sí. Locura total. Tenemos locura total, sí, claro que sí. Excelente. Exacto, maestro. ¿Usted cree que se va a jugar este día martes, pese al paro nacional? Yo creo que vamos a jugar. Como es la sudamericana, deberíamos jugar y ganar. Uh-huh. ¿Cuál sería su marcador para este partido? 2-0. 2-0. ¿Goles de quién? Ganamos 2-0. Canales y Rivarola. ¿Sí? ¿Usted cree que Canales va a jugar? Porque se dice que está bastante complicado. Espero que juegue. Uh-huh. Le tengo fe a Canales también. Ya pues, maestro. Muchas gracias por llamar. Ahí póngase de acuerdo con interno para el tema de la entrada este día martes. Muchas gracias por escucharnos. Ok, muchas gracias. Adiosito. Y ya adiós. Llegó también la hora de nosotros decir adiosito. Sí, pues. Quiero dar el último mensaje para que recuerden... Christopher, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, todavía está vivo. Sí. Queda poquito. Oiga, Christopher, ¿usted cree que se va a jugar este día martes? Es una pregunta muy aventurada y tendremos que ver qué pasa en las próximas horas, en el sentido de que si autorizan la marcha. Sí, no va a pasar. Esto no es un paro, ¿no? No es una marcha. Claro, es un paro, pero que conlleva una marcha. O sea, si hay paro, hay marcha. O sea, va a quedar la escoba igual. Claro, pero la permitirán. Leo Mora, hace rato que no tiene un paro. ¿Y usted? Ni siquiera debutado en marchas. No, o sea, es que ni siquiera alcancé a estar en la Revolución Pingüina, así que... O estaba en la Revolución Pingüina en el 2006, yo estaba haciendo la práctica, así que estaba en otra. No debuta ni en paro. Oye, mañana también hay paro, ¿no? ¿Marcha? Mañana hay una marcha familiar. ¿Autorizada? Marcha familiar autorizada. ¡Marcha familiar! Sí. ¿Iba a andar el... ¿Cómo se llama el Pato Fred, ¿no? Sería una mezcla. Wow. Me dijeron que Christopher Antunes mañana iba a esa marcha por la familia otra vez. No, no es. ¿Perdón? No voy. ¿No va? No. Va a Tito Aguad mañana y Jorge Jovanovich también. Oiga, Christopher. Dígame. ¿Usted sabe qué pasa con Gustavo Canales? ¿En qué sentido? Porque dicen que aparentemente se va a operar, tiene una lesión. Pues el reportero de la U es don Leo Mora. Ya, pero usted también es un hombre bastante informado. Lo era. Endosé todo en Leo Mora. ¿Y Leo Mora, qué sabe? De Gustavo Canales, que todavía está en recuperación, pero no hablan de operación. Ya. No han hablado de operación. ¿Qué número ocupa Gustavo Canales, Leo Mora? ¿Perdón? ¿Qué número ocupa? No escuché, se me número? Leo, no busque en internet. 19. No. ¿Perdón, Christopher? 19. Sí, pues sí. Rafa Olarra se fue para dejarle el 19 a Gustavo Canales. Ya está llegando de 6 meses atrás ya. Voy a salir con mi cacerola hoy día. No, el fue una, fue un ¿cuál era? ¿Cuál es la primera camiseta de Seymour? ¿Qué número usaba al principio? 27. Ahora sí. Oh. ¿Qué número usaba Seymour al principio? 27. Ah, bien. Sí, bien. Yo de hecho, mi única camiseta que he estampado es con Seymour 27. Hoy, en ese año 2009. Hablando de camisetas, mientras ustedes venían de vuelta a Santiago, hoy día había un partido bastante interesante en la televisión abierta. Importante. Sí, muy importante, porque estaba jugando el contertulio, el compañero de la hora de los días jueves, de Christopher Antunes. ¿Ah, sí? Estaba jugando Ariel Levy hoy día por la selección de los partidos de fútbol calle. ¿Ya? Estaba jugando con la 9. Jugaba 5 minutos y salía de la cancha. ¿Y usted en qué posición juega, Leo? ¿Le gusta jugar arriba o abajo? No, yo hasta cuando empecé a perder la vista estaba jugando en el arco. Después ya no vi ni una. ¿Y Christopher en qué posición juega, arriba o abajo? Yo juego de 9, pues meto los goles. Juega arriba. Exacto. Sí. Dice juego que... arriba, a veces abajo, depende. Claro, depende de lo que pida el profe. Claro. Sí. Ya, bueno, vamos, muchachos. Ya pues, amigos, muchas gracias, Christopher. Largo, sí, ¿eh? De verdad, muchas gracias. ¿Largo dices tú? Sí, una hora aquí, con frío, con tos. No, pero es que usted es el hombre que levanta el rating aquí, ¿no? Voy a seguir regalando entradas al dedo ahora, porque usted sabe que estoy molesto con la gente que gana los sorteos y no retira las entradas. Me parece muy bien. Exacto. Ya pues, Christopher, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber tenido esta gentileza de beneficiar a nuestra gente. Oiga, especifique que usted va a entregar la entrada en la radio. Ya, ya. Después me ponen sentimientos de que no la entrego yo. Ah, ya, yeah, churra. Entonces, ¿dónde tienen que ir a buscar la entrada a la gente que ganó en este programa? El lunes en la Radio Universidad de Chile a las 15 horas. ¿Dónde queda la radio de la Universidad de Chile? En Miguel Claro 509. Es casi con esquina Elidoro Yáñez. Claro, ahí en el metro Manuel Montt. Entonces, oiga, Leo. Dígame. ¿Es verdad que Aristeo le cerruchó el piso, sí o no? No. No, porque él está cubriendo los equipos visitantes. Ah, ya. Sí. O sea que si lo ve aparecer por el CDA con grabadora, ahí ya la cosa no, se pone... ahí ya me voy a echar a preocupar y voy a tener que mandar a mi guardia, amigo mío Cristóbal Arias, y no, a que no entre, no sé, algo haremos. Pero ya. ¿Usted dice que el hombre va para eso? No lo sé. ¿Y cómo ha visto? Oye, ¿cómo ha visto al jugador ahora que entró a la cancha a la Lide FM? Lento, le cuesta y no sé si va a aprender. ¿Es mejor o peor que el que anda reportando en el CDA? Mejor. Ya, gracias. Es que por lo menos se aprende las formaciones de memoria. Discúlpeme, la formación que llegó el otro día la llegó desde una hoja el hombre. ¿Quién? El señor de reportero de visita. Ya, pero, sí, pero apréndase entonces la formación. Hoy día Ñublense iba a formar con... Ya, humo. Son las 10:02, estamos atrasados. Ay, ahora dice que está atrasado, pues. Estamos atrasados. Ya, si no le ponga color, si después no lo escucha nadie, Leo. ¿Cómo que no? Después viene... Aquí está, al lado de nosotros está el animador que viene y lo escucha. Por eso te estoy diciendo. Dice que llena la radio solo. Ya. Ya, Christopher. ¿Tú lo conoces a él? Pues el señor Nibar. Sí, pues sí. Lo vimos por allá. Por lo vimos rebotando. Sí, igual que otros que fueron allá con la intención de transmitir un partido. Christopher, que tengas una muy buena noche, muchas gracias y recupérate del resfrío. Chao. Chao, chao. Chao, maestro, un abrazo. Ya pues, no queda más entonces que agradecer a nuestros nobles auspiciadores, a Tifosi. Hacemos un llamado a que agreguen a Tifosi al Facebook. Ponen ahí Tifosi con 2S. Claro. Y háganse notar ahí en su muro, digan que yo lo escuché por la radio, pues, Azul Chile, yo escuché el Romántico Viajero. Sí, pues. Porque si usted hace esto, Tifosi se va a rajar con más camisetas, con más indumentaria de Universidad de Chile. También se lo vamos a la revista La Magia Azul, una revista para los bullangueros, que está disponible en distintas partes. Está en la tienda El 10, está en PDM Store. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Le sigo soplando. Está en la botillería Rock and Roll de Pedro de Valdivia con Sucre, en el sector sur, allá en el Molchino, en el local 224, Alonso Valle, entre San Diego y Arturo Prat. Tal como mencionábamos también recién en la tienda Tifosi, en 11 de septiembre, 2206, esquina Lyon, ahí en la Galería Joya Center, local 5, en el kiosco M&M de Muñoz y Mena, en Curicó, con Vicuña Maquena, y por supuesto, como usted también lo dijo al principio, en donde nuestro amigo suplementero, ahí en el Herodero Yáñez con Miguel Claro, ahí el hombre que vende todos los diarios, y junto con eso, claro, La Magia Azul. Y este martes estaremos ahí vendiendo revistas de La Magia Azul, si es que yo no tengo la suerte de ir al estudio y la caseta 14 de La Magia Azul. Yo por lo menos ya ese día no estaré ahí, así que usted puede pasar a tomar mi puesto. Dicen que usted hizo una pataleta. No, lo que pasa es que yo ahora en la semana, por estar en el otro trabajo, ya estoy ausente de todo lo que son los procesos de los partidos de la Sudamericana. Entonces yo entre las 5 y media de la tarde y las 10 de la noche no existo para nadie, solamente para mi otro trabajo. Entonces, por una lástima, porque de verdad yo corto las winchas por estar allá, no voy a poder ir al estadio. Y ningún partido de la Copa Sudamericana. Y el año pasado me pasó lo mismo. Así que estoy... Humo. El año pasado solamente me arranqué para un solo partido. No, ya para pues. Dos partidos de Marrakech. Entonces también saludamos a Lúdicos, el sí. líder de comida rápida en San Bernardo, el Fono Delivery 833-8833. Sí, recuerden también... que hoy día es sábado, la noche sí, joven. ¿Tanta de la noche ahí? Sí, pues tiene toda la noche ahí para pasar a un rico churrasco, una rica chorrillana ribarola, a un completo, a un lomo, a cualquier cosa Lúdicos ahí en San Bernardo. Lo puedes buscar también en el Facebook por Lúdicos. Y también en el sitio web lúdicos.cl. Claro, y en el Twitter también lúdico-s. Ah, muy bien. Ahí estamos en todos lados entonces. ¿Eh? Sí, pues. Así que muchas gracias a toda la gente que nos escuchó hoy, que nos dio su apoyo. Esperamos que gran cantidad de gente haya ganado con más justicia estas entraditas. Claro, y que por favor, todos los que ganaron vayan a buscar sus entradas. ¿Ya? Sí, así porque que se hace con mucho esfuerzo, con mucho cariño la producción de Andrés, aquí de señor Andrés, sí. que va a golpear. Oye. Ahí llega, por favor, ahí llega el CDA, por favor, hay sí. tantos auditores que escuchan El Romántico Viajero que les queremos regalar una entrada. Y sí, pues, hacemos un repaso: está Dorichu, está Lisco Locho Azul, está Estrella, Paula González, Cata Díaz, Matías MR, Dani Monster, alguien se pone Maipú, Marcelo, Chunchillo, Sandoval, Carlos de Rocío Aranda, Dante Azul, Lengua con Espina, Coelho, Seba Pan, Calu, Foder. Hay muchas personas. Y eso solo están por RadioAzulChile.cl, que luego estarán con La Noche Azul 2.0. Ya. Así que los dejamos listos para que sigan en la sintonía de Radio Azul Chile. Locura total. Soy Aristeo Andrés. Mucho gusto. Adiós. Buenas noches. Nos encontramos la otra semana. Gracias.